Hola, buenas madrugadas, saludos, llegamos con nuestro cargamento de enigmas. Comienza, es tiempo de misterios y ahí comienza el viaje. Esta noche para descubrir secretos de un personaje que cambió la filosofía y la forma de ver el mundo en el siglo pasado. Según cuentan de su vida, anduvo en compañía de chamanes, consiguiendo convertir a toda una generación del planeta a nuevos paradigmas. Nos referimos a Carlos Castaneda y sus enseñanzas de Don Juan. Si nos acompañas esta noche, te ofreceremos la investigación más extensa y exhaustiva realizada acerca de la vida y la obra de Carlos Castaneda. Dicen que aquel que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Quizás esta noche andemos por esa serie de caminos. Ahí están los argumentos y sin perder más tiempo, Carlos Castaneda es nuestro eje central. Esta noche nos hemos propuesto conocer algo más de la vida del antropólogo más controvertido de la historia, Carlos Castaneda. En los años 60, Carlos Castaneda rompió las ataduras de la antropología moderna. Él estudiaba los rituales mágicos de los americanos nativos y decía haberse convertido en chamán. Siendo adorado como el abuelo de una nueva era, Castaneda inspiró a una generación a salir en busca de iluminación espiritual, drogas y una realidad alternativa. Cambió su vida y cambió la vida de miles, si no millones de personas de este planeta. De hecho, algunas de las mejores mentes de hoy día me han venido y me han dicho que no serían nada sin mi padre. Pero mientras algunos pensaban que Castaneda era un pionero de la antropología, otros pensaban que abusaba de su poder. A lo largo de los próximos minutos, nos lanzamos a conocer la historia desconocida de este ser que cambió nuestra existencia. Castaneda, su vida y su muerte fueron un misterio. Yo no puedo guiarte, decía, pero puedo ponerte frente a un abismo que pondrá a prueba todas tus facultades. De ti dependerá si te lanzas al vuelo o corres a esconderte en la seguridad de tus rutinas. Eso decía el mismo Castaneda, y nosotros nos lanzamos hacia el camino del descubrimiento. Manuel Carvallal, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de la vida. ¿Tú qué tal? Bien, contento de que estemos aquí de nuevo. Estudiaste teología, criminología, diriges desde hace mucho tiempo, 1992. Wow, estaba leyendo una crítica aquí, El Ojo Crítico, que es la única publicación de habla hispana especializada en la investigación crítica de los fenómenos anómalos. Te has ido al lado oscuro, ahora eres más menos creyente que otra cosa, y te ha dado por hacer un trabajo tremendo. Yo creo que lo más exhaustivo que se ha hecho sobre Carlos Castaneda, que lo llamas La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta. ¿Por qué? Pues la verdad es que empezó todo un poco aquí, contigo. En el año 93, tú no te acordarás, pero fuimos juntos a un congreso de espiritismo que se organizaba en Alicante, en Valencia, perdón, y yo allí conocí a Concha Labarta, que entonces era redactora de la revista Más Allá, y luego pasó a ser redactora jefe de Más Allá, y luego directora de Karma 7. En el año 95, cuando tú y yo volvimos de un viaje a Haití, en el que tú, en vez de traerte los souvenirs normales, pues te trajiste otra cosa y estuviste muy malito. Bastante duro me traje, sí. Estuviste 3 meses ahí entre la vida y la muerte en La Paz y me pediste que me ocupase yo del programa. Y entonces fue la primera vez que Concha Labarta fue a un medio de comunicación, a Espacio en Blanco, para hablar de su relación con Castaneda. Yo conocí a Castaneda a través de Concha. Y de una forma muy extraña, a través de dos de sus brujas, de Carol Tix, la mujer nahual, y de Caitlin Dyle, que se fijaron en mí y le dijeron a Concha que me hiciese unas cosas muy extrañas. Yo recibí los pases mágicos, hice la recapitulación y estuve siguiendo las enseñanzas de Castaneda. Tú y yo seguimos viajando por el mundo, conociendo otros chamanes, y digamos que yo nunca llegué a integrarme en el grupo cerrado de Castaneda. Pero Concha se murió, por desgracia, muy joven, con 40 y pocos años, en noviembre del 2007. Nuestro homenaje para ella, nuestro recuerdo. Este es mi homenaje, además, para ella. Absoluto para ella, sí. Y unos meses después me envían un artículo para El Ojo Crítico, Kresovec, me manda un artículo sobre Castaneda, brutal, demoledor, terrible, ¿no? Un poco superficial, en mi opinión. Uh-huh. Planteando ese artículo que todo era mentira y que, por lo tanto, mi amiga Concha había perdido los últimos años de su vida inútilmente. Y eso me cabreó. Entonces decidí que iba a averiguar la verdad, que iba a recomponer el puzzle Castaneda, que está compuesto por miles, miles de piezas desperdigadas por los archivos del FBI, los archivos de la CIA, los archivos de la Iglesia, los archivos de UCLA, por sus los familiares que quedan vivos todavía desperdigados y sus amigos en Costa Rica, en Venezuela, en Perú, en México, en Estados Unidos. Y durante los últimos 5 años de mi vida, lo único que he hecho es buscar esas piezas y luego montar el puzzle. Y de repente ya todo tiene sentido. Vamos a tratar de esta noche encontrar ese sentido con Manuel Carballal, analizando un poco la vida de Carlos Castaneda en un trabajo exhaustivo, porque ha hecho increíble. Yo creo que lo más profundo que se ha hecho, ¿no?, con un prólogo de Javier Sierra y un libro que te has autoeditado tú mismo. Es que las cosas que digo de los editores probablemente les incomodarán un poco. Vale. Porque hay mucha gente, sobre todo joven, que ya no sigue y sigue el mundo del misterio, Manuel, que no sabe quién es Carlos Castaneda. ¿Quién es o quién era Carlos Castaneda? Creen que no lo saben, pero el eco cultural de Castaneda es demoledor. Demoledor. Por una razón muy sencilla. Castaneda publica su primer libro en 1968 en la Universidad de UCLA. Este es el primer libro de Castaneda, la primera edición. Es un libro muy chiquitito, con 140 páginas. Es un trabajo de clase, en realidad, que él presentó para una asignatura que se llamaba Antropología Californiana y que luego se engordó un poco con un apéndice para meterle 60 páginas más para que se pudiese publicar como libro universitario. Uh-huh. Cuando sale este libro es un momento clave en el que toda la revolución psicodélica de Timothy Leary, que durante años había planteado que a través del LSD podías llegar a la divinidad, a las experiencias místicas con una simple pastilla. De repente, en 1967 se publican los primeros ensayos clínicos sobre el LSD. Hasta ese momento todo valía y el LSD se vendía por correo. Uh-huh. En Estados Unidos. Uh-huh. Y justo cuando se publican los primeros trabajos en Science y en las revistas científicas y se denuncian los primeros casos de suicidios de personas que han tenido un mal viaje, se han querido que volaban, se tiraban de un sexto piso, entre ellas la hija de un conocido presentador de la televisión americana, se prohíbe el LSD, el primer lugar, además, el primero Ronald Reagan, que lo prohíbe, entonces era gobernador de California, se prohíbe en el estado de California, y desde el estado de California, desde Los Ángeles, justo en 1968, aparece un tío desconocido, un estudiante de antropología en la Universidad de UCLA, que se hacía llamar Carlos Castaneda. Se hacía llamar. Sí, bueno, no era su nombre. Ninguno de los nombres con los que conocemos a todos los personajes del mundo de Castaneda es real. Algunas, eso es lo que me ha complicado tanto la investigación, porque Florinda Donner, Thaisa Velar, Carol Tis, Kylie Dell, ninguno de los nombres es real. Algunas se lo cambiaban hasta 5 veces, legalmente. Luego nos contarás por qué. Con lo cual era todo muy complicado. Bueno, el caso es que Castaneda aparece a un tiro de piedra o a un vuelo de cuervo de Hollywood, en Los Ángeles, y todos los directores de cine, músicos, todos los famosos que hoy admiramos como nuestros ídolos y que eran unos jóvenes en los años 60 y 70, crecieron con Castaneda. Yeah. Por esa razón, casos como el de George Lucas, por ejemplo, el director de la saga Star Wars, de La Guerra de las Galaxias, él antes de estudiar cine estudió antropología, y claro, se leyó los libros de Castaneda. Y a lo largo de toda la saga Star Wars, todos esos diálogos del maestro Yoda con Luke Skywalker son Don Juan y Castaneda. Aparece el eco de Castaneda en montones de series. Pero antes de que me digas eco, ¿era americano? ¿Se sabe si era norteamericano, mejor dicho? Era americano, pero no norteamericano. Era del sur, de Latinoamérica. ¿Costarricense o más abajo? No. Aquí tengo, mira, esta es... Porque eso sí que es una cosa nueva, ¿no?, esa noticia. Esta es su partida de bautismo, que fue una aventura conseguirla en su pueblo natal. También tengo el registro de la partida de nacimiento. Y déjame que diga que este libro está basado en un montón de investigaciones que tú has hecho acudiendo a las fuentes, no contando las leyendas que se cuentan en las redes y que van pasando de boca en boca y se van creciendo. Estos son los hechos. Carlos Castañeda nació como Carlos César Salvador Arana Castañeda, este era su nombre real, él nació el 25 de diciembre de 1925, aunque siempre se quitaba 10 añitos, y esto es importante por todo lo que ocurrió después. Nació en una ciudad del norte de Perú que se llama Cajamarca, que tiene una gran historia, porque allí es donde Pizarro, se produjo la famosa traición de Pizarro, Atahualpa. Es un lugar, a mí me recuerda un poco a Galicia, porque he investigado muchísimo la brujería en Cajamarca, y tiene un pensamiento mágico que está a flor de piel en la población. O sea, es un lugar estupendo para que nazca un brujo como Castañeda. Vale, vamos a escuchar si te parece la voz de Castañeda. Yo creo que es una charla que está dando en la Universidad de UCLA. Él va a Estados Unidos, va a estudiar antropología, ¿no? Por vamos dar unos cuantos datos. Vamos muy deprisa, sí. Él estudia primero en la escuela pública 91 de Cajamarca, con 8 añitos entra allí. Él era hijo único, aunque unos años después se va a vivir con ellos, con su padre, que también se llamaba Carlos César Arana, y con su madre, que se llamaba Susana Novoa. Va a vivir una chica que es su último familiar vivo, una mujer encantadora, Lucy Chávez, que es la hermana de Castañeda y que para mí ha sido una fuente de información brutal, porque es el único familiar que queda vivo. ¿Hermana de sangre? Sí, bueno, en realidad era prima hermana, pero vale, creció como una hermana. Vale. Él estudia primero en la 91, luego pasa al Colegio San Román. Ahí he localizado algunos compañeros de colegio de él, entre ellos Armando Vélez, que es el único personaje que aparece en todos los libros de Castañeda, los 13 libros de Castañeda, el único que aparece con su nombre real, porque era su mejor amigo de la infancia. Y también don Armando Sobélez, el niño Vélez, me dio una información muy interesante, y fotografías de la infancia, de él, del colegio, y documentos y demás, las notas del colegio, que siempre era muy mal estudiante. Pero en el año 44, Castañeda se va él solo. Su madre ya estaba enferma, Susana estaba enferma, y él se va a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Lima, porque él era muy bueno con la escultura y con la pintura. Él estudia en Lima, ahí tuve la inmensa suerte de localizar a Víctor Delfín, que es uno de los artistas más reputados de Perú actualmente, él tiene ya 92 años, fue compañero de pupitre de Castañeda, fue compañero en la Escuela de Bellas Artes, pero la suerte que tuve es que, como era muy bueno y destacó muy pronto y se convirtió en una celebridad en Perú, le ofrecieron la dirección de la Escuela de Bellas Artes. Y cuando años después Castañeda se convierte en un personaje mundialmente famoso, él regresa ya como director a la escuela y recupera las notas escolares. Por eso yo tengo también las notas escolares que me facilitó Víctor Delfín de la Escuela de Arte. Y él está en Lima hasta el año, bueno, en el año 46-47, su familia se reúne con él en Lima. Él, en esos primeros años en Lima, se nota un poco en las calificaciones escolares, vive un poco la vida loca. Claro, es un chico que llega de provincias a la capital, que está solo, te puedes imaginar, ¿no? Con sangre efervescente. Y ahí comete su primer gran error. ¿Cuál? Que es que deja embarazada a una chica, su primera mujer. Él se casó 4 veces y tiene una única hija biológica, a la que con la que prácticamente no tuvo relación. ¿Mujer peruana también? Ella era peruana de ascendencia china, Georgina Lu Corso se llama. Y él, en el año 51, su madre muere en diciembre del 50, de hecho se trasladan a Lima porque ya no podía aguantar el clima, la humedad de Cajamarca, pero fallece. Y en el año 51 él toma un barco, cuando se entera de que Gina Lu está embarazada, y sale desde el puerto de El Dorado en Lima, con destino al puerto de San Francisco en Estados Unidos. Pues vamos a ir poco a poco. Se escapa de la paternidad, llega a California, ¿no? Bueno, primero llega a San Francisco, tarda un par de años en establecerse en Los Ángeles. Y claro, puedes entender, Castañeda era un tipo muy pequeñito, yo lo conocí en el año 94, medía 1,58 m. Su hermana, claro, cuando yo le preguntaba por Carlos, en la conversación es muy simpático, porque yo le preguntaba por Carlos y ella me hablaba de César, porque él nunca se llamó Carlos hasta que estuvo en Estados Unidos. Él era Cesitar el Negro, y le llamaban el Negro porque tenía la tez muy oscura. De hecho, en las fotos de la infancia de niño, mira, aquí tengo una con su primera mujer, con Gina Lu, la madre de su hija. A ver. Se ve que A él lo que le encantaba era ese estilo americano que tenía ella, porque él desde siempre me decía a su familia que estaba enamorado de los Estados Unidos y del inglés. Uh-huh. Bueno, el caso es que, imagínate un inmigrante peruano en el Estados Unidos de los años 50, sí, y buscándose la vida. Todos esos trabajos que luego nos contó que había hecho como parte de su lucha contra la importancia personal, en realidad los hizo antes. Trabajó de taxista, de cocinero, vendiendo enciclopedias a domicilio, en tiendas de mujeres, cualquier pequeño trabajo que le salía. Y en el año 52-53, conoce a un tipo que para mí también ha sido una mina de información, Oscar Rubio, en Los Ángeles. Él se traslada a Los Ángeles y empieza a estudiar primero, hace unos cursos de poesía en un colegio de Los Ángeles y de periodismo. Pero él finalmente se matricula en psicología, que es lo que a él le interesaba, la psicología. Eso es muy interesante. Y coincide en una piscina que había delante del campus con este personaje, con Oscar Rubio. Se caen muy bien porque Castaneda era un tío extraordinariamente encantador. Era muy extrovertido, un tío muy interesante. Y Oscar Rubio, que entonces vivía con otro personaje costarricense que se convertiría en el mejor amigo de Castaneda hasta su muerte, Byron DeFore, le proponen que se vaya a vivir con ellos. Ellos dos, Oscar y Byron, compartían piso y Castaneda se va a vivir con ellos. Y ellos tres comparten piso durante varios años en Los Ángeles. Claro, para mí poder acceder a Oscar Rubio, poder entrevistarle, y a la familia de Byron DeFore, porque Byron murió en el 2014... Yo ya estaba con la investigación y no conseguí llegar a él a tiempo, ¿no? Pero sí llegué a Oscar Rubio. Entonces también he podido reconstruir todos esos primeros años de Castaneda en los Estados Unidos. Vale, va a la universidad y esta es su voz. Of the University of California Press. And I have here today Carlos Castaneda, the author of Teachings of Don Juan. Okay, maybe you would like to ask me something that you want to know. Es la voz de Carlos Castaneda de la universidad, en UCLA. Estudia, mal estudiante me decías que era, ¿no? Siempre fue mal estudiante. De hecho, de UCLA lo echaron. Pero antes de entrar en UCLA, como te decía, estudiaba psicología, hasta que se produce una anécdota muy curiosa. Y es que su profesor de psicología un día le suelta, así sin anestesia, que a dónde se cree, que quién se cree que va a ir a la consulta de un psicólogo con ese aspecto, refiriéndose a su estatura y al color de su piel. Y aquello fue uno de los, probablemente de los dos grandes golpes que sufrió Castaneda. El otro fue con Timothy Leary, cuando lo conoció, y aquello lo destruyó, ¿no? Lo derrumbó. Cuando regresa al apartamento, Byron recoge un poco sus pedazos. Le consigue trabajo en un despacho de un psicólogo. Él comenta por encima esta historia en El lado oscuro del infinito, uno de sus últimos libros, pero ahora ya sé quién era el médico, dónde fue, y ya tengo todos los detalles, ¿no? Y entonces decide dejar psicología después de aquella amarga experiencia y se matricula en antropología en UCLA. Se traslada a UCLA y en UCLA, bueno, yo estaba hablando con UCLA de cuando se matriculó, cómo. Y en aquel momento la antropología era una disciplina muy frágil, muy nueva, apenas había 500 alumnos matriculados en antropología en UCLA, y comienza a llevar al ámbito académico lo que siempre le había apasionado, que es el mundo de lo paranormal y de lo sobrenatural. Antes de llegar a UCLA, antes de estudiar antropología, ya había conocido a Yogananda, ya había conocido, había practicado temas de parapsicología, la hipnosis, el detalle de la hipnosis. Fíjate que es algo que, cuando yo leía sus libros una y otra vez, yo creo que me he leído los 13 libros 5 o 6 veces, de repente hay cosas que te llaman la atención, ¿no?, que no puedes racionalizar, y es, por ejemplo, cuando Castaneda una y otra vez utiliza la palabra mesmérico. Mesmérico no es una palabra habitual que uses frecuentemente en el castellano. De mesmer, ¿no? De mesmer, claro. Entonces ahí me saltaron las chispas, ¿no? Mesmérico. Pues esto viene por Franz Anton Mesmer, el fundador del magnetismo, de la hipnosis. Entonces, cuando ya empecé a reconstruir su biografía, descubrí que su hermano, su primo hermano, el doctor Cuevita, profesor de la Universidad de Cajamarca, fue el introductor de la hipnosis en el norte de Perú, en Cajamarca. Y él de pequeño, bueno, a él le gustaba mucho lo de la hipnosis, y con sus amigos quedaban con las chicas, con las estudiantes, siempre había muchas chicas. Era un enorme seductor, tuvo montones de relaciones y esa era una de sus grandes bazas. Y hacían experimentos de hipnosis, de telepatía, etcétera. Empieza una época en la que se convierte en un tipo curioso y estos le hacen incluso alguna alusión. Son los Eagles, músicos que de alguna manera él empieza a influir sobre muchas cosas, ¿no? Sobre músicos. Tenemos luego a otro súper importante. Y los Eagles dicen que, bueno, Águila tiene algo que ver con lo que él contaba, ¿no? Claro. Y hablan de Castaneda. El Águila es la clave de su oferta espiritual. El Don del Águila es uno de sus libros fundamentales. Los Eagles, buscando en los archivos, cuando rastreaba el eco cultural de Castaneda, me encontré con una entrevista que conceden en octubre del 75, cuando vienen a España. La reproduzco, porque si yo lo cuento no se lo cree nadie. Es que los Eagles, los autores de Hotel California y otros éxitos, no dicen que les gusta Castaneda. Dicen que todas sus letras están basadas en los textos de Castaneda, que todos ellos son seguidores de Castaneda. Este otro personaje he leído en tu libro que decía que había habido dos personajes importantes, Jesucristo y después Carlos Castaneda. Bueno, y seguramente el tercero sería John Lennon, o el segundo, pero por ahí andaría. Sí, hay incluso una entrevista que él concede a la revista Penthouse 3 meses antes de que le maten, donde espontáneamente, sin que le pregunten por Castaneda, espontáneamente él compara a Yoko Ono con su Don Juan Matus particular. Don Juan Matus era el maestro de Castaneda, el que lo hizo célebre, ¿no? Pero es que no te puedes imaginar, antes te decía, todo Oliver Stone llama a su productora Ictlán por el tercer libro de Castaneda. J.J. Abrams, o sea, todos los directores de cine, todas las series de televisión, incluso hoy en el siglo XXI, si tú te fijas, y claro, yo ahora me he fijado y hago una lista muy extensa, en series como Perdidos, en series como True Detective, en series como Fringe, en series como Expediente X, Los Simpson dedicaron un capítulo, incluso un monográfico. ¿Me dejas que ponga un corte de...? Claro, por favor. Un corte de una película. Porque también hasta el cine llegó esa influencia. Todo esto para centrar que eso, un personaje súper influía, no sé cómo se diría. Influyente inspirador. Inspirador, esa sería la palabra, en muchos campos de la sociedad, culturales y de todo tipo. Escuchar este avance de la película. La defensa llama a la doctora Sadira Adani. Actualmente soy profesora de antropología y psiquiatría en la Universidad de Northwestern. ¿Dónde estudió, doctora? En Yale y luego en Cambridge. ¿Y cuál es concretamente su especialidad? Estudio las experiencias espirituales de personas de diferentes culturas y los cambios fisiológicos y psicológicos que tienen lugar durante estas experiencias. Podría decirse que está especializada en el estudio científico de la posesión. Sí. En mis investigaciones he visto a muchas personas que dicen haber sido invadidas por un ente del reino sobrenatural. ¿Por qué cree que Emily fue invadida? ¿Por qué sufrió esta posesión sobrenatural? Basándome en mi análisis de su historial, yo pienso que Emily Rose era hipersensible. Una persona fuertemente conectada a lo que Carlos Castaneda llamó una realidad aparte. Ahí estaba la influencia también en esa película, El exorcismo de Emily Rose, sale Carlos Castaneda. Insisto, lo que decía John Lennon era tan importante como Jesucristo, que había creado un movimiento cultural, una religión y mucho más todavía, y una filosofía. Él, en un momento, nos pegamos un salto muy grande, pero él en un momento determinado, sobre todo después del cuarto libro, deja de ser un antropólogo simplemente para convertirse en un profeta. En un profeta de un nuevo sistema de pensamiento, el neonahualismo tolteca, que hoy por hoy siguen millones de personas en todo el mundo. No te imaginas la cantidad de seguidores que tiene, porque a medida que sus libros... Él vendió 27 millones de libros en 17 idiomas, más las copias piratas. Y cuando tú buscas en buscadores rusos, alemanes, chinos, árabes... En Rusia, sobre todo en Rusia, hay montones de cosas que te podría contar de Castaneda en Rusia, muy curioso. Tiene una legión de seguidores, ¿no? Es porque es tan seductor. Yo lo defino como un pintor de palabras, porque Castaneda sabía pintar con las palabras. No importa cuántas veces leas sus libros, siempre son igual de seductores y de fantásticos los conceptos que él explora, el punto de encaje, el ensueño, los acechadores, los seres inorgánicos, los voladores, los aliados. Es tremendamente seductor cómo relata las cosas. Vamos, si te parece, a dar un saltito, una segunda parte en la que vamos a entrar en la obra de Carlos Castaneda con toda esa cantidad de libros que tanto han influido. Tras esa introducción nos vamos. Sigamos descubriendo más detalles de la vida de Castaneda. Centremos ahora nuestra atención en sus enseñanzas y en la personalidad de Don Juan, el brujo yaqui que le ayudó en ello. Fue en Nogales, una pequeña ciudad fronteriza mexicana, donde Carlos encontró al americano nativo que iba a cambiar su vida para siempre. Don Juan Matus fue chamán de una tribu mexicana llamada los Yaqui, que vivía retirado. Carlos había recibido la información de que Don Juan poseía una gran sabiduría y sería el objeto perfecto para sus estudios. Pero no fue un encuentro fácil. No creo que cuando lo encontró por primera vez entendiera la importancia del encuentro, y estoy seguro que tampoco Don Juan lo sabía. Parecía haber visto a través de mí, y mientras yo seguía chapurreando, él me miró y movía la cabeza lentamente, pero no dijo nada. Por fin, después de un tiempo que parecía larguísimo, Don Juan se levantó. Había llegado su autobús. Dijo adiós y salió de la terminal. Castaneda describe que se encontraba muy conmovido y se enfadó de alguna manera. Él sabía que tenía que volver a encontrar a esa persona. Fue un momento decisivo porque cambió su vida. Tratemos de conocer quién era este brujo, este maestro conocido como Don Juan. Vamos con su obra, si te parece. Empieza a escribir libros. Don Juan, las enseñanzas de Don Juan es el primero. ¿Quién era este personaje? Este, bueno, no quiero sacar conclusiones todavía. Un brujo yaqui era, un guerrero yaqui. Él tenía una asignatura, cuando estudiaba antropología, había una asignatura que impartía Clement Meighan, que fue su gran valedor en UCLA. Y un día Meighan, en la clase de antropología californiana, le dice a toda la clase que quien presente un trabajo, el alumno que presente un trabajo entrevistando a un indio nativo, o sea, que salga a la calle y al mundo y busque un informador, tendrá un sobresaliente, tendrá una buena nota en ese semestre, ¿no? De toda la clase, solamente tres presentaron el trabajo. Uno no se molestó mucho, entrevistó a un indio que trabajaba en el campus. Otro, que supongo que tenía un rancho y tenía un mapache, un arapajo empleado allí, pues le hizo unas cuantas preguntas. Pero el único que llegó con una obra maestra fantástica fue Carlos Castaneda. ¿Dónde fue? Bueno, no te quiero cortar. Ahora ya lo sé, antes no lo sabía, ahora ya lo sé, fue en una reserva india. Pero cuando ve ese trabajo, Meighan queda absolutamente fascinado y rendido a los pies de Castaneda, y le dice que ese trabajo merece mucho más que ser una simple redacción de clase, que tiene que ampliarlo para convertirse en esto, en su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan. Y ahí empieza un peregrinaje de varios años en que él tiene que pelear con varios problemas familiares, porque él, en esa fecha, en 1960... este es el registro de su segundo matrimonio. En su segundo matrimonio, donde todavía aparece con el nombre Carlos Arana Castaneda, se casa con Margaret Evelyn Runyam el 27 de enero de 1960, una chica americana. En México se cruzan la frontera, se casa con ella, y gracias a ella también podemos recomponer esa segunda parte de los primeros años de Castaneda en Estados Unidos. Pero el matrimonio fracasa, aunque siguen manteniendo la relación mucho tiempo, porque Castaneda, este es un tema un poco delicado, le pide un hijo por encargo, porque él se había hecho una vasectomía después de haber dejado embarazada a Gina Lucorso y que naciese Rosarito, Charito, que ahora vive en Suiza. Él se hace una vasectomía, pero ya en Estados Unidos él quiere tener un hijo. Y ahí hay una historia que trascendió solo cuando Castaneda muere y se produce el juicio por la herencia. Durante el juicio salieron muchas informaciones que no conocíamos, en el año 98. Y ella se queda embarazada con un amigo común. Al que le piden que le embarace para que sea su hijo. Exactamente, vale. Y ahí nace Carlton Jeremy Castaneda, que supuestamente pasó a la historia como el hijo de Castaneda, pero no es hijo biológico, la hija biológica es Charito. Entonces él va simultaneando pequeños trabajos para ayudar en la manutención de Carlton. Sigue sus investigaciones, porque él realmente, lo que dicen muchos críticos de que todo es mentira, que él se lo inventó todo, para nada. Castaneda tuvo un montón de informadores. Yo ahora por fin puedo poner nombre y fotos a Don Juan, a Don Genaro, a Doña Soledad, a La Gorda, ya sé quién es cada uno de ellos, dónde los conoció y cómo. Y él va simultaneando investigaciones mientras va trabajando en su libro, en el primer libro. Hay un momento incluso en el año 65 en que tira la toalla, porque sigue percibiendo el racismo y la marginación con que le tratan los norteamericanos por ser un inmigrante latino pequeñito y de tez morena, y deja UCLA. abandona la universidad. Y de hecho tiene que pedir una posteriormente un trato preferente para poder presentarse a los exámenes cuando se publica el libro y terminar la diplomatura y después la licenciatura. Vale, te me vas por la rama. Y se aparece el primer libro. Vale. Cuando aparecen Las enseñanzas de Don Juan, es, como te decía, en un momento fundamental, en ese lapso en que se ha descubierto que el LSD no era la panacea y tenía efectos secundarios. Todos los jóvenes que ya se habían enganchado al LSD de repente se quedan sin una manera de acceder a la divinidad cómodamente. Y entonces aparece este tipo con un libro avalado por la universidad, editado en tapa dura por la Universidad de UCLA, diciendo que hay otro camino, que hay unas plantas de poder, unas sustancias muy desconocidas en aquel momento, como la datura, el peyote, etcétera, que pueden ser ese mismo pasaporte y que él lo ha experimentado con un brujo, un anciano brujo yaqui llamado Don Juan. Vale, ¿dónde o quién era este personaje, Don Juan? ¿Y dónde lo conoce? ¿Guerrero Yaqui, México, en dónde? Oficialmente, o sea, primero está la versión oficial, la sí, historia oficial, y luego la verdad. Luego sacamos, bueno, la verdad. Luego vale. Sí, la verdad histórica, vamos. Luego sacamos conclusiones. La verdad histórica. Pues él, lo que cuenta en el libro es que él, para hacer este trabajo para Megan, él decide especializarse en las plantas de poder, hacer un trabajo sobre botánica chamánica, digamos, ¿no? Tiene un amigo al que tarda varios libros en ponerle nombre, porque cuando tú lees toda la obra de Castaneda cronológicamente, te das cuenta de que cómo en los libros sucesivos va tapando lagunas que habían quedado en los anteriores, ¿no? Entonces, hoy sabemos que se llama Bill porque aparece en el quinto o sexto libro con ese nombre, pero en el primer momento él solo dice que era un compañero de UCLA, que en verano de 1960, en una estación de autobús, en la frontera entre Estados Unidos y México, le señala a un anciano de cabello blanco, de nariz aguileña, de aspecto venerable, diciéndole que ese es un gran chamán, que es un gran brujo, que es un yaqui, y que, bueno, pues que podía ser su informador principal. Castaneda cuenta que tiene un primer contacto con Don Juan, diciéndole que él es un estudiante de la universidad, que es una persona muy seria, que sabe mucho sobre el peyote y que le interesaría intercambiar conocimientos con él. Y lo que cuenta Castaneda es que Don Juan, sin dignarse a contestar, le mira de arriba abajo como diciendo, muchacho, ¿a dónde vas? Se da la vuelta y se marcha. Sí, sí. Y lo que en el párrafo siguiente soluciona con una sola frase, con una simple frase, lo que a miles de investigadores, de antropólogos, de periodistas, de etnólogos buscaron por todos lados. Buscar a Don Juan, no identificar a Don Juan. Él simplemente dice, después de ese desencuentro, me propuse averiguar dónde vivía Don Juan y lo localicé y fui a visitarlo. Como si fuera tan fácil. Entonces, a partir de ahí, comienzan sus enseñanzas en 1960. Los primeros libros, los primeros tres libros, están construidos como un diario. Él encabeza cada capítulo con la fecha en la que supuestamente se producen las enseñanzas. Explica también que, como no le dejaba tomar notas, él las tomaba clandestinamente, utilizaba un rompevientos, un abrigo con unos bolsillos muy grandes, y ahí iba garabateando las notas. Tú sabes que me conoces en los viajes, yo soy un anotador compulsivo, yo tengo todo anotado, soy un enfermo del dato. Y a mí me admiraba que fuese capaz de transcribir todos esos diálogos, que son muy extensos, sin mirar siquiera, ¿no? Pero también menciona en el segundo libro, en una realidad aparte, menciona una grabadora, que en una ocasión, por lo menos en una ocasión la menciona él en uno de sus libros, llevaba una grabadora que colgada del hombro parecía una cámara fotográfica, o sea que supuestamente hay cintas. Bueno, su aprendizaje concluye, y esto es fundamental, concluye en las enseñanzas de Don Juan. Él asegura que en el año 65 tiene lugar las últimas entrevistas con Don Juan. Él hasta en cuatro ocasiones al final del libro insiste en que se acabó, en que ya concluye el aprendizaje, porque él jamás estaría capacitado para seguir un adiestramiento tan estricto. Y Las enseñanzas de Don Juan es un libro cerrado, que tendría que acabarse ahí, tendría que haber terminado aquí, pero entonces apareció Michael Korda. Dos preguntas. ¿Existió o no existió don Juan? Existió don Juan, pero no se llamaba don Juan. Vale. Cosa que tampoco descubrimos nada, porque el mismo don Juan en varias ocasiones le dice que nunca debe revelar su nombre. Vale, luego sacaremos conclusiones. Llega Michael Este, que ¿quién era? ¿Quién Michael fue? Korda era un agente literario de la editorial Simon & Schuster, que es como la editorial Planeta en Estados Unidos, ¿no? Y cuando en el año 68 se publica Las enseñanzas de don Juan, arrasa. Arrasa primero en el campus, arrasa después en Los Ángeles. Y Michael Korda, en aquel momento, en verano del 68, había viajado a Los Ángeles para reunirse con Harold Robbins y con Irving Wallace. Irving Wallace es una pieza clave, fundamental en la historia de Castaneda. Tanto Robbins como Irving Wallace eran bestsellers en Estados Unidos, vendían millones de libros, todos sus libros están traducidos al español. Y en el caso de Irving Wallace, además, tuvo una relación fundamental con Castaneda. Y en ese viaje a Los Ángeles, lo que hacía Korda era ir por las librerías preguntando qué es lo que se está vendiendo, porque él era un cazatalentos, buscaba nuevos autores para su editorial, que repito que es una de las más importantes de Estados Unidos. Y en aquel viaje, cada vez que llegaba a una librería, él publicó no hace mucho su autobiografía, donde cuenta su historia con Castaneda. En todas le decían que lo que se estaba vendiendo era un libro de un estudiante de UCLA que se llamaba Las enseñanzas de don Juan. Él comenta que intentó comprar un libro y que era imposible, pues estaban agotados. La edición de UCLA se agotó enseguida. Y al final consiguió que uno de los libreros le prestase un ejemplar, se lo leyó en el hotel en una noche de una tacada y se dio cuenta de que aquello era oro puro editorial. Lo resumo mucho, consiguió comprar los derechos a UCLA para sacar en una editorial ya comercial en todo el país, con gran distribución, Las enseñanzas de don Juan, y a partir de ese momento y durante 10 años no bajaba de las listas de los más vendidos. Fueron millones y millones y millones de dólares los que generaron los primeros libros, y entonces ocurrió algo muy curioso. Se publica el primer libro, lógicamente lo peta, y no es difícil, los que hemos tenido conversaciones similares con editores, imaginaros la conversación. Hombre, Castaneda, esto no se puede quedar así. O sea, tiene que haber una segunda parte. Claro. Ahí has vendido no sé cuántos millones de libros, hay que hacer una continuación. Y entonces se publica una realidad aparte, que es la continuación, Nuevas enseñanzas de don Juan, se subtitula, que de nuevo vuelve a ser un libro cerrado. Termina el segundo libro. Cambian muchas cosas, por supuesto, en la vida de Castaneda, que de ser un pobre buscavidas pasa a convertirse a ser millonario y famoso. En aquel momento sí se grababa, hay fotografías, hay grabaciones. O sea, todo el tema de borrar la historia personal. Acabamos de escuchar una conferencia suya en UCLA. Sí. Hay programas de radio grabados con su voz. Y hace el segundo libro. Pero Castaneda, lo que él quería ser, en realidad, era profesor. Él quería siempre, en las cartas, la correspondencia con su segunda esposa, con Margaret Runyan, es deliciosa, porque ves las verdaderas necesidades de Castaneda, ¿no? Él lo que quería, le dice una de las cartas, era conseguir un doctor delante de su nombre, porque así se iba a sentir respetado. Entonces, el tercer libro, Viaja y Tlán, que es una obra maestra, es el que tanto impresionó a Oliver Stone, como para llamarle a su productora, el tercer libro no es un libro, es su tesis doctoral. Su tesis doctoral está todavía hoy archivada en el Departamento de Tesis de la Universidad de UCLA, pero hay que buscarla si alguien lo intenta, con el título de La brujería, una descripción del mundo. Claro, ante el éxito del segundo libro, tampoco es difícil imaginarse el segundo libro termina igual, hasta aquí llegó mi aprendizaje, se acabó. Y en el tercer libro, no es difícil imaginarse a Michael Korda sentado con Castaneda, llevándole la mano sobre el hombro y diciéndole... Hay que seguir. Si ya tienes escrita la tesis, ¿qué más te da? Si total la tienes escrita, la tienes que defender para conseguir tu licenciatura, tu doctorado en antropología, pues la publicamos como libro, le llamamos Viaja y Tlán, y todos contentos, y entonces se publica el tercer libro. Y ocurre una cosa, que es lo que tengo aquí. Estaban tan convencidos de que se acababa la saga, que sacaron las obras completas en un pack encartado. Sacan los tres libros encartados, las obras completas de Carlos Castaneda en un encajetado de madera, como final de la saga, pero es que el tío seguía vendiendo. Y entonces ocurre algo muy importante, que luego que llegan las traducciones al español, porque hasta ahora en todo momento estamos hablando de las obras en inglés, porque en México tenían mucho miedo de traducir las obras de Castaneda, porque en cuanto apareció el primer libro, miles de jóvenes se tiraban a cruzar la frontera buscando a don Juan o a alguien que les diese peyote o datura para convertirse en cuervo y viajar al otro mundo, ¿no? Se publica un cuarto libro. En el cuarto libro vuelven a hacer una edición encajetada, como que ya se acabó, esta vez de verdad. Más aún, Castaneda mata a Don Juan en 1973. Castaneda publica que Don Juan, ese año, en una prueba de fe en la que él tiene, y esto es fundamental, esta historia es terrible, la historia del salto en el abismo, él asegura que su aprendizaje termina con una prueba de fe en la que sube a lo alto de un abismo con don Genaro Flores, con don Juan Matus y con otros aprendices, y tienen que saltar dos de ellos físicamente, o sea, tirarse por un acantilado, y que en ese momento don Genaro y don Juan pasan a la segunda atención, y como hizo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, con su personaje, mata a don Juan. Don Juan desaparece en el año 73, no vuelve a aparecer físicamente desde ese cuarto libro, pero siguen apareciendo libros de Castaneda. Déjame que te ponga un corte de un personaje y quiero que me digas quién es este. Se me ha quedado Las Brujas, el Tonal y el Nahual, Los Pases Mágicos, El Arte de Ensoñar, La Vida del Guerrero. Pero escuchemos este corte y me dices quién es. Muni se perdió. La mujer Nahual, Cautec, se perdió por 10 años, ¿no? Ya creían que se lo habían llevado los inorgánicos. Entonces, cuando fui, eso no lo cuento porque no hay cosas que no conté, un montón de cosas que no conté porque me parecía... ¿Quién es este personaje? Ramón de León. Ramón de León es uno de los muchos amigos personales de Castaneda que pude entrevistar. Él es... Bueno, él vive en Costa Rica, conoció en Costa Rica. Castaneda hizo dos viajes muy importantes a Costa Rica con sus brujas, con Carol Tisch, Florinda Donner. Después volvió con La Exploradora Azul, con Taisa Velar y con La Gorda, la terrible Gorda, que tiene una historia terrible. Beverly, terrible, terrible, de las más terribles de las mujeres de Castaneda. Y iba a Costa Rica porque Byron DeFore, su amigo entrañable, uno de sus mejores amigos, con el que compartió piso y experiencias a principios de los 50 en Estados Unidos, era costarricense. Volvió a su país, le invitó a viajar allí y él hizo por lo menos dos viajes que yo tenga documentados con varias de sus brujas en cada uno de los viajes. Y en uno de esos viajes ya había ocurrido la historia con Fellini, y es que Federico Fellini, por ejemplo, fue uno de los directores que se obsesionó con Castaneda. Durante 15 años estuvo dando la matraca a su representante, Simon & Schuster, para conseguir los derechos para llevar La Vida de Castaneda al cine. Y después de 15 años, en un viaje a Roma, Florinda Donner, que era su bruja más cercana, la preferida, y Castaneda se presentan ante Fellini y le dicen: hola, soy Castaneda. A partir de ella, una relación muy turbia, muy, muy tremenda. Fellini viaja a Estados Unidos y a México para grabar Viaja a Tulum, la película que iba a ser la obra de Castaneda. Al final no llegan a un acuerdo porque Castaneda quería tener el control de la producción. Ya había otros interesados en haberla llevado al cine. Y entonces se encomienda a este personaje, a Ramón de León, la misión de conseguir un productor para las películas de Castaneda. Ramón viaja a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia, a Francia y termina en España. En España, además, en el año 91 organiza una reunión con algunos personajes muy conocidos del cine y la televisión española. Castaneda viaja en aquella ocasión con Carol Tisch y con La Exploradora Azul, Nuria Alexander, su supuesta hija, la hija energética de ambos, que sería un ser inorgánico que según él se habría materializado aquí. En realidad era una joven con una vida muy triste y que fue fundamental por los terribles acontecimientos que pasaron en el 98. Ella fue la clave para entenderlos. Se alojan en el Hotel Conde Duque, aquí en Madrid, uh-huh. Que también fue una movida la investigación ahí en el Conde Duque para intentar acceder a los archivos del hotel. Tienen esa reunión con personajes muy famosos, pero al final no se consigue materializar una película de Castaneda producida en España. Y esos días que pasa Castaneda en el 91 en Madrid, viajan a Toledo, visitan el Retiro. O sea, a mí me parecía una imagen extraordinaria cuando me contaba Ramón de León, que me decía que además la reina Sofía era muy amiga de Castaneda. Que imaginarme a Castaneda y a sus brujas paseando por el Retiro, en el Rastro de Madrid, me pareció una imagen fantástica. Y ahí él asegura que vio sucesos que él no podía explicar con Carol Tisch. Estamos a punto de terminar. En 30 segundos no eres capaz de decirme quién eran las brujas. En 30 segundos. Hasta 1992 solamente teníamos una fuente de información para las historias de Don Juan, que era el mismo Castaneda. Pero ese año ya había publicado dos libros anteriores. Aparece una persona que se llama Florinda Donner, que no se llamaba Florinda Donner, sino Regina Margarita Tal, que era venezolana, o sea, alemana, pero que vivió en Venezuela, bueno, y publica un libro, el primer libro, en el que ella asegura, un libro prologado por Castaneda, que la legitima como un testimonio real. Ella asegura que ella conoció a don Juan Matus, que conoció a don Genaro y que todo lo que cuenta Castaneda es cierto, y cuenta su versión de su propio aprendizaje. Y a final de ese mismo año aparece un segundo libro de Taisa Velar, otra de las brujas, que cuenta más o menos lo mismo, ¿no? Que ella también da fe, y se convirtieron un poco en las apóstoles del Nahual. Serían las seguidoras de Carlos Castaneda, ¿no? Las más cercanas, hubo muchas. Sigamos buscando más aspectos desconocidos de la vida de Carlos Castaneda. Recapitulemos. Una de las figuras más enigmáticas que surge a finales de la década de los 60 es la del antropólogo Carlos Castaneda, el estudioso que termina siendo el estudiado cuando se encuentra con don Juan, un brujo yaqui que le abre las puertas de otros mundos. Los libros de Castaneda, que incluyen Las enseñanzas de don Juan, Viaje a Ixtlán, Una realidad aparte, El don del águila, se convirtieron en un fenómeno editorial inusitado. En 1991 circulaban 257 ediciones autorizadas traducidas a diversas lenguas. Solo en Estados Unidos se habían vendido 8 millones de ejemplares. En México, sus libros fueron traducidos inicialmente por Juan Tovar y José Agustín. La paradoja es que un autor tan conocido era prácticamente un desconocido. No se sabía si era brasileño, peruano o mexicano. Era un personaje que no se dejaba fotografiar. Mantenía el misterio de la indefinición. Castaneda parece que quiso ocultar los rastros de su vida. Pero hoy hay muchos que se hacen preguntas sobre su vida y obra, hasta el punto que le tachan de fraude. Descubramos algo más de todo ello y de su relación con la CIA o con el mismísimo Uri Geller. Seguimos, segunda parte de la vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía o profeta, como el Carvallal. Hay un capítulo en tu libro que hablas de el profeta Castaneda de la CIA. Has contado unos cuantos parte de la historia de Carlos Castaneda. Seguramente tendrás que volver a venir para seguir dando más datos exhaustivos de esos que tú tienes. Es que no te he contado nada, macho. ¿No me has contado nada? No te he contado nada, absolutamente nada. No ¿Qué relación tiene? Estamos en directo, ¿eh? ¿Qué relación tiene Carlos Castaneda con la CIA? ¿Qué pasa ahí? Pues entregamos esas conclusiones. A ver, cuando tú comienzas una investigación de cero, como fue mi caso, te vas encontrando pistas. Y la investigación se va ramificando, se va abriendo como una autopista hasta un momento que es desesperante, que es agotador. Yo ya entiendo por qué no existe ninguna biografía de Castaneda, por qué nadie hizo esta investigación, porque era imposible, no se podía hacer, era realmente imposible. Es cierto que algunas de esas investigaciones a mí me han permitido encontrar pistas colaterales y conocer a personajes increíbles como Andrija Pujarić, que es otro personaje, Jacobo Grinberg, otro personaje fundamental, hace tiempo, sí. Pues clave en la historia de Castaneda, sí. Lindbergh. Y en un momento determinado, varios personajes como Byron DeFore, como Armando Vélez, mencionaban un periplo de Castaneda en el ejército americano. Era un rumor. Yo se lo pregunté a su hermana, a Lucy, y me dijo que sí, que él en algunas de las cartas que enviaba, porque él dejó de escribir poco antes de publicar Las enseñanzas de don Juan, de hecho su padre murió con el corazón destrozado pensando que su hijo se había muerto en Estados Unidos porque había dejado de escribir. Sus cartas, por cierto, fueron fundamentales para esta pericia caligráfica que encargué a los juzgados por el tema, por otro tema relacionado con Castaneda. Entonces, yo quería averiguar si realmente Castaneda había tenido alguna relación con el ejército, porque tanto Amy Wallace, que es un personaje también clave en esta historia, como Margaret Runyan, su segunda esposa, en sus respectivas memorias, mencionan que Castaneda, al final de sus días, cuando ya estaba muy malito, en abril y en los meses previos del 98, comenzó a dictar a una de sus brujas unas memorias de su pasado como agente de la CIA, como sicario de la CIA. Es lo que él contaba. Claro, el hecho es que la Universidad de UCLA fue una de las universidades donde la CIA captó antropólogos en los años 50 para el programa MK Ultra y demás, que además impulsó Andrija Pujarić, que fue un inspirador de Castaneda. Cuando en el 2017, en enero del 2017, la CIA desclasifica, entre comillas, 13 millones de documentos, en realidad ya estaban desclasificados, pero los sube a Internet, nos ofrece una base de datos desde la página de la CIA para buscar cosas en los archivos de la CIA, y lo primero que yo busco es Castaneda. Entonces me encuentro con un montón de referencias a Castaneda, algunas fueron falsos positivos, que me hicieron perder mucho tiempo siguiendo cosas que al final no eran, porque aparece, por ejemplo, un Carlos Castaneda como traductor de la CIA, del español al inglés. Yeah. Pero claro, era un cubano, no era el mismo. Pero sí me encuentro un documento en el que se habla de un congreso, de brujería y demás, y se menciona a Uri Geller y a Carlos Castaneda en el mismo párrafo. Entonces, como yo conocí a Uri Geller hace años, dije, bueno, pues de perdidos al río. Localicé el nuevo contacto con Uri Geller, él se acababa de trasladar, ya no está en Londres, ahora se ha trasladado a Tel Aviv. Me pongo en contacto con él, le mando un email diciéndole, mira, soy Manuel, no sé si te acordarás de mí, nos conocimos, hemos estado un par de veces juntos. Me he encontrado un documento de la CIA en el que apareces con Carlos Castaneda. ¿Por casualidad tú lo conociste? Y el cabrón de Geller me responde, no solo le conocí, éramos amigos, siempre trabajamos juntos, pero nuestro trabajo era secreto. Mándame el documento y veré qué te cuento. Déjame que escuchemos un testimonio que tenemos de Uri Geller por ahí. Castaneda le regaló a Uri un anillo que todavía tiene. Un anillo mágico, le había dicho, y que debería llevárselo siempre encima, o llevárselo cuando hace cierto kind of ritualistic, cabalistic things. Cosas cabalísticas. Cabalísticas. Sí, rituales de control mental y esas cosas. Bien. Terminando casi, ahí estaba el testimonio de Carlos Castaneda y Uri Geller, que le regalaba un anillo. Parte de la historia de Castaneda desaparece, no se sabe si muere, va borrando su rastro por todo a lo largo de su vida, ¿no? Yo sí lo sé. Vale, por eso creo que me lo cuentes ahora, pero un poco lo que la leyenda es que no se sabe si murió, si trascendió, si se fue, si se convirtió en cuervo, ¿qué pasó? ¿No? Esa es la leyenda que parece que circula por ahí. Sí, porque él en los 80 funda una empresa, Hermeutic Unlimited, que es la que gestiona su patrimonio, que se hace millonario con los libros. Y crea una empresa, por aquí tengo los estatutos, con las firmas de las socias, que son las brujas, lógicamente. Y que además es muy interesante porque... ¿Brujas con lo que había sexo? Espera, que quería preguntarte, ¿sexo, drogas y rock and roll? ¿Lo dejamos para otro momento? Bueno, yo nunca tuve sexo con él, pero lo que ellas contaban es que sí. Vale, seguimos. Lo que ellas contaban es que sí. Y es muy interesante cómo los nombres de las brujas aparecen en los documentos oficiales dependiendo si Castaneda estaba de acuerdo con ellas o no. Es decir, que en algún momento las castigaba y al castigarlas ya no aparecían como socias de las empresas ni en este otro documento que es el testamento. Ya. Yeah. Que es muy interesante por lo que ocurrió con Carol Tix y demás. Y esto a cuento que venía. La empresa. Y te las empresas. Sí. Son las que gestionan su patrimonio y la última empresa es Clear Green, que es la que cuando aparecen los pases mágicos, la tenseguridad, gestiona los talleres y los cursos, algunos hasta de $1,500 por persona, lo cual supone unos ingresos muy importantes y que hoy se siguen manteniendo. Clear Green sigue existiendo hoy con dos de las Chacmoles, de las Múrez, y con Carol Tix al frente. Y cuando él muere, cuando Castaneda muere, imagínate, de repente se cae el sustento, el pilar de toda esa industria. Espera, ¿pero se muere? Muere, o sea, se muere. Este es el parte de defunción de Castaneda. Él falleció de cáncer, estuvo varios meses. Hay, de hecho, un matrimonio, yo la entrevisté a ella, Gaby Gaber, que ellos asisten a las últimas clases de Castaneda en Los Ángeles, en el grupo nocturno y las clases dominicales, que es donde estaba el grupo más íntimo de Castaneda, ven algo raro, desconfían y no se les ocurre otra cosa que empezar a seguirlo. Cuando Castaneda salía de las clases, iba a su casa, ellos se convierten, ella me decía, éramos detectives espirituales. Gracias a eso hay horas de grabación de Castaneda en los seguimientos, y no solo eso, sino que recogen su basura. y en la basura encuentran toda una serie de documentos realmente sorprendentes, incluyendo los registros económicos de la empresa, certificados de matrimonio de Castaneda con varias de sus brujas, etcétera. ¿Mueren en Estados Unidos? Lo que ocurre es que ellos ocultan la muerte, porque en ese momento todos querían su parte del pastel. Ahí aparece, resurge de la nada Carlton Jeremy, el hijo de Margaret Runyan, al que él, en este último testamento de salida, expresamente, él deja claro que no le deja nada ni a Carlton ni a Charito, y van a juicio. Y esta es la razón por la que la noticia de la muerte de Castaneda se publica 3 meses después de que se haya producido la muerte. En primera instancia, ellos ocultan la muerte, se le incinera, porque en el fondo todos esperaban que él realmente ardiese, como supuestamente había hecho don Juan, ¿no? Esperaban a que sufriese una combustión espontánea y pasase a la segunda atención. Ardió, pero en una pequeña incineraria del norte de Los Ángeles, donde está el registro de su incineración, y no tuvo más magia que esa. Terminando casi, Manuel, aunque te citaré otra vez para hablar de muchos de los conceptos que se han quedado por ahí, pases mágicos, tensibilidad, etcétera, etcétera, la vía del guerrero, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? O bueno, la conclusión. ¿Quién era o qué es o qué queda de Carlos Castaneda realmente? ¿Fue alguien, evidentemente, que influyó mucho, pero sus enseñanzas fueron ciertas o detrás había mucha marea de fondo, mucho mar de fondo? Es tan abrumador la respuesta a esa pregunta, que yo no te la puedo dar sin mucha más documentación, porque es tan increíble. Solo cuando tienes todas las piezas lo entiendes. Entiendes cómo ocurrió todo. Y ocurrió de la única manera en la que pudo ocurrir. Castaneda, sobre todo al principio, se vio desbordado por su éxito y los acontecimientos siguieron un camino habitual. Él era un apasionado del chamanismo. Él conoció a docenas de chamanes que son el personaje de Don Juan, tiene retazos de todos ellos. Yo te podría decir quién dijo prácticamente cada cosa de las enseñanzas de Don Juan, te podría decir casi cuál fue de ellos, porque cuando él habla de que Don Juan era un yaqui, los yaquis, por ejemplo, no utilizan el peyote lo utilizan los mazatecas, por ejemplo, y él estuvo con 2 mazatecas en momentos determinados. Es decir, que utilizó diferentes personas para crear el personaje de Don Juan. Claro, tú piensas que él solo hizo un trabajo de clase, lo único que quería es que le diesen una buena nota en la universidad. Cuando aquello se convierte en un libro y ese libro le desborda, no podía volver atrás, y la esencia de su éxito era el maestro, ese personaje fantástico que es Don Juan. Así que simplemente lo único que hacía era traducir a esa clave de Don Juan. Por eso, cuando Jacobo Grinberg, mira, yo investigué mucho la historia de Grinberg y localicé a su personaje también, y quizá tengamos que dedicarle un programa. Deberíamos. Estuvo aquí, estuvo varias veces. Deberíamos. Sabes que él desapareció y no ha vuelto a dejar rastro. Lo sé. Y él desapareció exactamente 30 días después de que yo conociese a Castaneda. Sí. 30 días, un mes exactamente después, en diciembre del 94. Bueno, pues Grinberg era un tío tremendamente querido por los chamanes de México. Sí. Fue el único científico, Pachita. El único. Bueno, Pachita, María Sabina, don Rodolfo, don Luciano, todos. Él peinó todo México. Fue el único, repito, que consiguió convencer a los chamanes y a los brujos para que dejasen su hábitat natural y se fueran a su laboratorio, la UNAM, para hacer los experimentos con ellos en el laboratorio, que es una pasada, es interesantísimo. Y ni siquiera él localizó ni a don Juan ni a ninguno de los miembros de su linaje, porque no existían como tales, ¿no? Eran otra cosa. Nuestro error fue siempre buscar a un brujo en el que creíamos que se identificaría como Don Juan, pero Don Juan es como Aníbal Lecter, es un personaje de ficción basado en varios personajes reales. Ya. Déjame que escuchemos una película para terminar. Una vez salí con una chica, no paraba de insistir en que leyera a Carlos Castaneda. ¿Has leído alguna vez ese rollo? Claro que sí. Era una relación condenada al fracaso. Cada vez que ella sacaba el tema del karma y de una vida anterior, me daba la risa y no podía parar. Y sin embargo, no sé por qué, al abrir la puerta he sabido Solo decirte que esto es un corte del Atlas de las Nubes, de los Wachowski. Sí. Los Wachowski eran también unos fanáticos de Castaneda. Y todo Matrix, toda la saga Matrix, está llena de guiños a Castaneda. Por eso te iba a decir, nos quedamos con la lección, como pasa con Lobsang Rampa, que sabemos que ya no era un monje, pero sin embargo enseñaba a mucha gente un montón de cosas de Carlos Castaneda, y dejamos ahí esos otros aspectos. Digo yo. Yo creo que, yo es que ya sabes lo que pienso, yo creo que, yo quiero conocer la verdad, aunque duela, aunque escueza. No, no quiero artificios, no quiero metáforas, no quiero alegorías, yo quiero los hechos, quiero saber la verdad. Y cuando tienes todas las herramientas, todos los elementos, entonces puedes decidir. Antes no. Carlos Castaneda, La vida secreta, antropólogo, brujo, espía, profeta. Si alguien que quiera conseguir el libro, ¿dónde lo puede pedir? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, que yo no valgo para hacer propaganda, macho. Yo no. Bueno, ¿hay alguna página web donde se te pueda criticar y decir que eres un mamón y mandarte? Ah, sí, eso sí. Para eso está El Ojo Crítico. Vale. El ojocrítico.info. Ahí pueden acordarse de todo mi árbol genealógico. Vale. ¿Y si quiero el libro? Hay una distribuidora que lo está distribuyendo por internet, pero yo creo que con buscar en internet enseguida le saldrá. Carlos Castaneda, El don del águila. Gracias, Manuel. Te sigo viendo y tendremos que hacer una segunda parte de Carlos Castaneda y de ese otro personaje, Jacobo Greenberg, que también es un misterio. Y Andrija Pujarić, de los grandes. Personaje. Lo apunto. Todo lo mejor para ti. Gracias. Igualmente. Te veo pronto. Don Juan y sus enseñanzas y Carlos Castaneda regresan hoy al programa con más datos únicos, exclusivos. Saludar a nuestro primer invitado. Ya estuvo con nosotros en el verano, pero si quieres, la que tiene liada aquí en el estudio, don Manuel Carballal. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, repetimos el programa porque ha habido mucha gente que ha querido conocer más datos de eso que hicimos en el verano de Carlos Castaneda. Y te vuelvo a preguntar, ¿por qué Carlos Castaneda, esa nueva investigación tuya? Porque yo tenía una gran amiga que tú conocías y que además la conocí gracias a ti, Concha Labarta, que fue la directora de la revista Karma 7, fue la redactora jefe de la revista Más allá de la ciencia. Nos conocimos contigo precisamente y se estableció una gran amistad, una amistad enorme, ¿no? Yo conocí a Carlos Castaneda gracias a ella, a Concha. Cuando Concha murió, muy joven, apenas volvemos a mandarle un saludo allí donde esté llena de luz, seguro. Hoy igual escuchamos parte de su voz. Pues cuando Concha murió, poco después de su muerte, a mí me envían un artículo a la revistilla que yo llevo haciendo 25 años, El Ojo Crítico, muy duro, sobre Castaneda. Concha era la directora de la Asociación para el Estudio de la Percepción, digamos que era la presidenta de los seguidores de Castaneda en España. Tenía una gran relación con Castaneda y con sus brujas. De hecho, en este programa de Sánchez Dragó estaba Concha con Alaska, con Poveda, con otros invitados, y llevaba una blusa que le había regalado Florinda Donner, la bruja preferida de Carlos Castaneda. Ese artículo era muy duro con Castaneda, entonces yo me planteé que si eso era cierto, Concha quizá había perdido los últimos años de su vida, unos años que no tuvo tiempo de recuperar, siguiendo algo que no era verdad, ¿no? Y me propuse que pasase lo que pasase, yo os iba a averiguar toda la verdad sobre Carlos Castaneda y que no iba a parar hasta tener todas las respuestas. Y han sido 5 años de trabajo, una fortuna invertida en viajes, en documentación. Y has escrito un libro, un poco resumen de todo ello, ¿no? ¿Te lo has autoeditado tú? ¿Qué se llama? Se llama La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía y profeta. Y más que un libro, es una enciclopedia. Sí. Sí. La verdad es que hay muchas páginas ahí. Como tenemos poco tiempo y tú te sueles enrollar mucho, sí, y quiero que nos sigas contando muchas cosas, vamos enseguida. Primero hacer un resumen para la gente que no escuchó el primer programa de quién era Carlos Castaneda. Te pido que sea, si puedes, sintético. ¿Dónde nació? Nació en Cajamarca, que es un Perú, una ciudad del norte de Perú, aunque él decía que había nacido en Brasil, que había estudiado en Italia. Él presentó toda una biografía, que venía de una familia acomodada, que incluso tenía vínculos con la burguesía y con personajes de la política de la historia de Brasil, pero todo era mentira. Él nació en Cajamarca. ¿Todo era mentira? todo era mentira. Es decir, hay miles de referencias, cientos de libros, documentos, tesis doctorales sobre Castaneda. Yo elegí para el libro las declaraciones que él hace a la revista Time en 1973, en marzo de 1973, cuando le entrevistan, porque y le dedican la portada de la revista Time, sí, presentándolo como el fundador de eso que llamamos la nueva era. O sea, todo lo que queremos, cuando hoy hablamos de lugares de poder, del camino del corazón, toda esta fraseología viene de Castaneda, aunque mucha gente no lo sepa. Time le entrevista, con un poco cínicos, la periodista de Time le entrevista, le deja hablar, él cuenta su historia de Brasil y demás y tal, y cuando termina de hablar le dicen, bueno, todo lo que usted nos ha dicho es falso, usted nació no en el 35 sino en el 25, no en Sao Paulo sino en Cajamarca, hemos estado en Cajamarca con su familia, y aquello fue un palo tremendo para Castaneda, ¿no? Casi no sobrevive a ese número de marzo de 1973 de la revista Time. Juan Jave era compañero de pupitre de Castaneda en el colegio San Ramón, en Cajamarca, un colegio muy importante, el más importante de Cajamarca, y yo tuve la suerte de poder acceder a varios de los compañeros de colegio que me pasaron muchísimo material, toda la parte de la infancia de Castaneda, sus fotos de niño, su partida de nacimiento, su certificado de bautismo, las fotos de toda su adolescencia hasta que se va a Lima, las conseguí en gran medida gracias a esos amigos de Cajamarca. Juan Jave era uno, otro era Alejandro Vélez, que acaba de morir. Fíjate, cuando hicimos el otro programa todavía estaba vivo. Este es uno de los grandes problemas que tuve en la investigación, porque se me iban muriendo los testigos a veces antes de poder llegar a entrevistarles, claro, gente muy mayor, ¿no? So Vélez fue el único personaje en los 13 libros de Castaneda que Castaneda menciona con su nombre real. Todos los demás nombres son falsos. Vale. Todos los nombres son falsos. Él miente sobre su origen, luego te explico por qué. Ya se ha empezado a dar leña. No, que va. No, mira, te digo solo una frase porque esto es bueno que lo diga él, no yo. Cuando tú lees los libros de Castaneda, como hice yo siendo un adolescente, con una mirada devocional, lees una cosa. Cuando años después vuelves a leer los mismos libros con una mirada crítica, son absolutamente distintos. Te das cuenta de que ahí, en esas páginas, estaba todo. Pero no nos hemos parado a verlos. Hay frases como la que en Las enseñanzas de Don Juan, el primer libro, 1968, él dice a Don Juan: no sabía que yo engañaba a la gente todo el tiempo, que mi familia y mis amigos me consideraban indigno de confianza. Esto lo dice Castaneda, no lo digo yo. Don Juan le responde: es que eres indigno de confianza. Siempre supiste mentir. Lo único que faltaba es que no sabías por qué hacerlo. Ahora ya lo sabes. Y él le responde: ¿no ve usted que estoy harto de que la gente me considere indigno de confianza? Y Don Juan, según Castaneda, le dice: pero si es que eres indigno de confianza. Cuando uno tiene historia personal, explica, nada de lo que dice puede tomarse como una mentira. No puedes sentirte estimulado después de como no puedes sentirte estimulado después de explicar lo que has hecho, dices mentiras para seguir en marcha. Y solo otra frase muy breve de Ser en el ensueño, que es tremenda. Es una conversación también entre Florinda Donner y una de las brujas. Florinda dice: nadie debe mentir para ser creído. Perdón, Delia dice: nadie debe mentir para ser creído. Florinda le pregunta: ¿y por qué mentir entonces? Por el mero placer que hay en ello. La mentira es algo que Castaneda convierte en el arte del acecho, que es uno de los conceptos de Las enseñanzas de Don Juan, por el cual los brujos, en su trabajo por borrar el ego, por borrar la importancia personal, ¿pueden mentir? Pueden inventarse otra identidad, pueden mentir en todo lo que dicen, por lo cual, para investigar en la vida de Carlos Castaneda, de lo único de lo que no puedes fiarte es de nada de lo que dicen sus libros. Vale. ¿Era pequeñito? 1,58. Pero muy atractivo, muy resultón. Un gran seductor. Una de las cosas que me repetían todas las personas con las que hablé que lo conocieron, primero, tanto sus amigos de Cajamarca, sus compañeros de la Escuela de Arte de Lima, sus compañeros de piso en Los Ángeles en los años 50, era eso, que era un gran mentiroso, que era un gran creador de historias desde siempre, y luego que era un seductor irresistible. Y de hecho la historia de sus brujas, el lado femenino de la vida secreta de Carlos Castaneda, está repleto de esas conquistas que, bueno, terminaron de una forma muy dramática. Lo vamos a ver después. ¿Se gradúa en la Universidad Yale o dónde estuvo? No, él primero llega a Estados Unidos como un inmigrante peruano. Además, en el servicio de inmigración de Estados Unidos fueron muy amables porque me facilitaron hasta hasta el registro del barco del SS Jabari con su número de pasaporte, con el número que solo me fue muy útil después en las embajadas, en el FBI, para buscar en los papeles de la CIA y demás. Y hasta el número de camarote en el que iba, ¿no? Llega, zarpa del puerto de Lima, llega a San Francisco y los primeros años se busca la vida como un inmigrante latino en Estados Unidos. Tiene montones de trabajos y él primero estudia psicología. Y es por una anécdota con uno de sus profesores, muy racista, que cuando ya llevaba varios años de psicología le dice, bueno, pero tú con esa piel, porque su hermana me decía que a él le llamaban César, él no se llamaba Carlos Castaneda, le llamaba César Arana, Cesitar, le llamaban el negro, por el tinte. De hecho, tú ves las fotos y tiene una tez muy oscura, ¿no?, en estas fotos de su juventud. Y le dice, ¿a dónde vas a ir tú? ¿Quién crees que va a ir a la consulta de un psicólogo con tu aspecto? 1,58 m, muy bajito, de tez muy oscura. Y aquello fue un shock para Carlos, que dejó psicología. Es entonces cuando se traslada a la Universidad de UCLA y donde se matricula en antropología, que es con lo que terminará haciéndose mundialmente famoso. Vale. Decías que inspiró a John Lennon o Oliver Stone. Decíamos, George Lucas, Jim Morrison, David Lynch, Fellini, montón de gente. Matrix, Star Wars, incluso a nuestra propia gente española, uno de nuestros grandes de nuestra música, Barón Rojo. Sherpa es un hermanito de este camino nuestro. Ella hablaba de las enseñanzas de Don Juan. Menciona expresamente el libro Las enseñanzas de Don Juan y el Nahual, que es como conocíamos entre sus discípulos a Carlos Castaneda. Te has traído una botella de vino, no sé, para bebértela. Hombre, para que brindemos por la memoria del Nahual, ¿no? Espera, que déjame que a ver qué pone la botella. Pone Mateus. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Por qué te has traído? Aquí no bebemos alcohol ni bebemos vino, menos por las noches. Me iba a traer peyote, pero es que vamos a acabar el programa un poco perjudicados. Este libro se llama Un viaje mágico con Carlos Castaneda, de Margaret Runyan. Margaret Runyan es la segunda esposa de Castaneda. Aunque todo el mundo la cita como la única esposa, Castaneda se casó 4 veces. Aquí tengo sus partes de matrimonio con Florinda Donner, con Carol Tisch, etcétera. La primera fue Gina Lu Corso, que era esta chica, una chica que conoció en Lima, a la que dejó embarazada, y esta es la razón por la que él se va a Estados Unidos y empieza ese anonimato que lo hizo famoso, ¿no? Porque dejó a Gina embarazada, tuvo una niña, Rosario, que es la única hija biológica, la única hija real de Castaneda. Pero en Estados Unidos conoce a Margaret Runyan, se casa con ella, y Margaret, la cosa no termina bien. Podríamos estar todo el programa solo hablando de la relación de Castaneda con Margaret Runyan, porque es una pasada. Y en 1975 aparece esto. Esto es la revista Fate, uh-huh, americana, en el número de febrero. Por primera vez, Castaneda ya era mundialmente conocido en Estados Unidos y fuera, y ella publica Mi marido, Carlos Castaneda. Es la primera vez que hace una aparición pública. Y entre las cosas que cuenta, primero en este artículo de la revista Fate y después en su libro, es que cuando convivían como matrimonio, a Castaneda, como a muchos escritores, pues le gustaba tomar una copita para desinhibirte, ¿no?, a la hora de crear. ¿Y qué tomaba? Y que su bebida favorita, su vino favorito, al que denominaba su maestro, era este vino, Mateus. Mateus. Y ella sugiere que de ahí viene el apellido Matus, que posteriormente, no al principio, él al principio nunca menciona ni siquiera Juan, él habla de un indio yaqui, de ahí, de este vino, Mateus, vendría lo de Matus. Cuando yo leí eso, me puse a buscar el vino Mateus como un loco, a ver si realmente existía, porque yo he comprobado, o sea, llegué a tal grado de obsesión y de paranoia que todos y cada uno de los nombres, todas y cada una de las fechas que aparecen en todos los libros que hablan de Castaneda, los fui comprobando uno a uno para contextualizarlos. Y así descubrí grandes sorpresas. Juan Matus, a lo mejor, dicen, suponen, sugieren que vendría de una botella de vino que se llama Mateus. Curioso. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Estás en el Espacio en Blanco. Seguimos. Seguimos tras los pasos de Carlos Castaneda, tratando de conocer algo más de su vida y su obra. Estas son parte de sus enseñanzas. Presentamos aquí las enseñanzas inmortales de Don Juan Matus, jefe y guía de uno de los más grandes linajes del México antiguo y de los nuevos guerreros toltecas. El poder reside en el tipo de conocimiento que uno posee. ¿Qué sentido tiene conocer cosas inútiles? Eso no nos prepara para nuestro inevitable encuentro con lo desconocido. Nada en este mundo es un regalo. Lo que ha de aprenderse, debe aprenderse arduamente. Un hombre va al conocimiento como va a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir de cualquier otra forma al conocimiento o a la guerra es un error, y quien lo cometa puede correr el riesgo de no sobrevivir para lamentarlo. Cuando un hombre ha cumplido estos cuatro requisitos, estar bien despierto, tener miedo, respeto y absoluta confianza, no hay errores por los que deba rendir cuentas. Estas son algunas de sus palabras. Conozcamos algo más de sus mensajes. Bueno, pues ahí están esas palabras, supuestas palabras de Carlos Castaneda. Te pregunto, trata de ser, si puedes, sintético, que vamos a entrarlo en ese tema que te interesa tanto de las brujas. Las enseñanzas que ha vertido en su libro, diciendo que era de Juan Matus, no eran de Juan Matus. Eran de muchos otros. ¿Estás sirviéndote el vino? Estoy sirviéndonos. No, el yo... vino chamánico. No, a los invitados, digo. Ah, vale, sí que tenemos aquí unos cuantos invitados que ya se han cogido... ¿Está bueno? A ver si os vais a inspirar. Van a empezar a volar como cuervos y hablar con los coyotes. Vale. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que contaba o sea, ay, amigo, transcrito en sus libros de esas enseñanzas? Que hay millones de personas en todo el mundo que hemos seguido, yo me incluyo. Y yo durante muchos años y de una forma muy comprometida, porque además yo tengo que agradecer que tuve un trato de privilegio muy inhabitual dentro de los círculos de Castaneda. Y lo que hicieron conmigo es sorprendente, gracias a Kay Lindag y a Carol Tix, la mujer Nahual, que son las que me señalaron, digamos. Pero ¿qué parte es verdad? A ver cómo te explico esto. Primero hay que entender, yo lo siento, sé que es un rollo tener que contextualizarlo, pero las enseñanzas de Don Juan nacen de un trabajo de clase. Esto es fundamental. O sea, él, una de las asignaturas que tenía en UCLA, en antropología, que era antropología californiana, que impartía el profesor Kermit Meighan, un día les pone un trabajo de clase a los chavales, a los alumnos, ¿no? Bueno, chavales, él ya tenía 40 años cuando estaba allí, pero el resto eran unos chavales. Esto también es un detalle importante. Y le pide que, para aprobar el semestre, que entrevisten a un indio, a un nativo, ¿no? De toda la clase, solo tres presentan el trabajo. Dos son trabajos muy superficiales, pero Carlos Castaneda, aquel joven peruano de piel oscura, llega con una obra maestra. Meighan lo ve, lo reconoce, se da cuenta de que eso es una maravilla y no solo, evidentemente, le da un sobresaliente, sino que le anima a alargarlo un poco y convertirlo en un libro que publicaría la editorial universitaria de UCLA, legitimando el contenido. Ese libro es el primero de Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, que se publica en Estados Unidos por la editorial oficial de UCLA en el año 68 y arrasa. Y aquí empieza el problema, que se le va de las manos, porque él solo quería tener una buena nota. Entonces, hombre, tú haces un trabajo para clase, fíjate ahora todo lo que está pasando con los másters de la Carlos III, ¿no? Bueno, ni hacen trabajo, pero si lo hiciesen, pues a lo mejor exageraban un poquito en ese trabajo para conseguir esa buena nota. Cuando a él le dicen que eso se puede convertir en un libro, tenemos toda esa época de su vida documentada por su mujer y por sus amigos cercanos, era la ilusión de su vida, porque él lo único que quería era ser profesor, vale, doctorarse. Eso. Bien, entonces... El problema es que cuando aparece el primer libro y arrasa, aparece un personaje fundamental para entender todo lo que ocurrió, que es Michael Korda, el responsable de una de las mayores editoriales de Estados Unidos, que se da cuenta de que ese libro es una joya, compra los derechos y se publica ya fuera de la universidad en una editorial comercial. Y Castaneda, que hasta ese momento tenía pequeños trabajos de taxista, de vendedor, de unos almacenes, cosas muy esporádicas, se convierte en millonario. Lo contaste solo otra vez. ¿Quién le obligó? ¿Quién se resiste? No, te pregunto, ¿quién se resiste a eso? Porque el problema no es ese. El problema, hay aquí un párrafo brutal de su esposa, que ayuda a entender muy bien qué es lo que ocurrió. Mira, te voy a pedir que lo leas tú mejor que yo. Está subrayado en verde, sí. ¿Quién de ellos no había soñado con cruzar la línea de aquel territorio prohibido? Sabiendo que hablarían de uno en los cócteles de Nueva York y que imprimirían sus frases en póster que terminarían expuestos en las casitas rústicas de la costa del Pacífico de la Columbia Británica. ¿Quién no había imaginado a todas aquellas dulces jovencitas llegando con sus tejanos desteñidos y sus gargantones de guinja para asistir a su clase, para encerrarse con aquellos perfectos ojos castaños, para ofrecérselo todo? ¿Quién iba a rechazar algo así? ¿Quién iba a rechazar algo así? Esas jovencitas... Así se transforma entonces. Vio que había dinero... Él, en el primer libro, cualquiera de los oyentes que se vaya ahora al libro, vaya al final, a las últimas páginas, que vea lo que pone ahí. Hasta aquí llegaron las enseñanzas. No tenía nada más que aprender. Además, no estaría preparado para seguir nada más y se acabó el tema. Eso lo dice en el primer libro, y lo dice en el segundo, en el tercero y hasta en el cuarto. Pero cuando aparece Michael Korda y le pone un cheque en blanco encima de la mesa, lógicamente le dice, mira, macho, esto necesita una segunda parte. O sea, búscate la vida, pero no vas a cerrar el grifo. Y él accede a hacer un segundo libro, y el tercero, Viaja a Aitlán, los cuatro primeros son obras maestras. Viaja a Aitlán en realidad no es un libro. Viaja a Aitlán es su tesis doctoral, porque él lo único que quería es ser profesor. Él nunca pensó que se iba a convertir en el líder de un movimiento espiritual. Pero, lógicamente, Michael Korda le dice, sí, bueno, pues ya tienes la tesis hecha, hombre, la vamos a publicar como libro, porque son millones y millones y cientos de millones de dólares lo que produjeron los libros de Castaneda. Entonces, lo que empezó como un trabajo de clase, repito, en el que él entrevista a varios indígenas reales y a varios chamanes reales, don Juan Matus nunca asistió, ni don Genaro, ni doña Soledad, son otros personajes... Él tiene que seguir buscando informadores. Yo ya sé ahora, ya puedo poner cara a los verdaderos, don Juan, don Genaro, doña Soledad, la Gorda, sé quiénes son. Y tiene que ir ampliando sus fuentes y va conociendo más y más informadores. Hay una lista, te puedo poner una lista muy extensa. Él conoció a personajes, algunos muy famosos, como María Sabina, por ejemplo, como Pachita, por ejemplo, a personajes que ahora ya son bastante conocidos, como Tata Cachora, con el que estuvo en 17 ocasiones. Todo esto lo sabemos porque cuando la revista Time, digamos que entre comillas, desenmascara por primera vez a Castaneda al publicar su biografía real, publica una foto. La foto de su graduación en psicología, cuando él estaba estudiando psicología, que es esta foto famosa, que es la que aparece en todos lados cuando buscas una foto de Castaneda. Esto lo publica la revista Time, y con esta foto, cuando los investigadores llegaban a los indios y le preguntaban, ¿pero tú conoces a este tipo? Esto ocurrió, por ejemplo, con Tata Cachora. Dice, claro, este es el que venía aquí, estuvo unas 17 veces conmigo y yo le enseñé el uso del peyote. Cachora, por ejemplo, sí era yaqui, pero hay otros informadores. El primero, Salvador López, era un cahuila, no era yaqui. Además, los yaquis no utilizan peyote, que esto también es importante. Hay un montón de incoherencias antropológicas en la obra de Castaneda que los críticos decían, es que se lo inventó todo. No es verdad, porque quienes hemos tomado peyote, quienes hemos consumido peyote, sabemos que lo que describe es verdad, que él probó el peyote y probó mezcalino y probó otro tipo de sustancias, ¿no? Para un poquito aquí, déjame que demos un pasito más con alguna de las informaciones que tenemos. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. ¿Está bueno el vino? Se lo digo a los... Sí, dicen que sí. ¿Estáis ya inspirados? Vale. Damos un pasito más todavía en estos datos que estamos... este puzzle de nuevo que estamos tratando de recomponer de Carlos Castaneda. Seguimos tratando de aportar más datos sobre Carlos Castaneda. Él dijo que una vez se había convertido en un cuervo. ¿Leyó usted eso? Y siempre cuando veo pasar un cuervo, le hablo y le llamo Carlos. 1965 marca un punto crucial para Castaneda. Empezó a ver visiones y espíritus sin el uso de alucinógenos y aceptó las explicaciones de don Juan de que esto era vislumbrar otras realidades que existen paralelas a la nuestra. Por primera vez realmente vio el mundo a través de los ojos de los nativos americanos. ¿Cómo era el mundo que veía Carlos Castaneda? ¿Qué era la tensigridad? Vayamos a descubrirlo. Carlos Castaneda está con esos indígenas, chamanes que le enseñan ciertas artes para traspasar el velo. ¿Realmente lo consiguió? ¿Realmente se convirtió en cuervo? Bueno, yo creo que uno de los... Mira, por ahí anda volando. Uno de los episodios más maravillosos de los libros de Castaneda es esa conversación que tiene con don Juan justo después de tomar la planta de poder y asegurar que se convierte en cuervo, ¿no? Es un pasaje delicioso. Todos los libros de Castaneda son una maravilla, pero ese en concreto es espectacular. Cuando tú consumes... ¿Tú te acuerdas lo que hicimos en México hace unos años? No cuentes secretos aquí, que estás hoy destapando muchas sí, cosas. Tú no sabes la segunda parte. En México. De la historia. ¿Hacemos un temazcal? Acudimos a un temazcal. Tú tuviste la amabilidad de convertirte en mi guardián. Tú yo tomaste no, el peyote. Yo no tomé nada. Tampoco tomo vino ni tomo alcohol. Yo tomé el peyote y fue una experiencia brutal, ¿no? Tremenda. El peyote es un alucinógeno. Estábamos rodeados de indios. Una planta de poder que hay que tomar dentro de un contexto, no fuera. No es... Además, sin tomar ciertos alimentos antes y después de, para no amortiguar el efecto alucinógeno, pero es un alucinógeno. Lo que ocurre es que tienes una sensación tan vívida. Cuando yo tuve la experiencia de salir de mi cuerpo y volar como un cuervo, salir, atravesar el Tipi, cruzar el Océano Atlántico, ir a Galicia, ver mi casa donde yo vivía en Betanzos desde arriba, era todo muy real. Claro, yo tenía una ventaja. Yo por aquella época, haciendo otra de mis locuras, estaba investigando el tema de los ovnis, me metí en un grupo paracaidista y tenía la experiencia de volar realmente en el plano físico, no en el espiritual. Por eso mi experiencia onírica era tan real, porque yo sé cómo dirigir el cuerpo cuando tú saltas de un paracaídas antes de que se abra la campana, tú diriges el vuelo, marcas la posición estable y aparentemente vuelas, no vuelas, estás cayendo, pero la sensación es la misma, ¿no? Y por eso mi experiencia fue tan real. Yo tuve que esperar a que llegase Google Maps y programas informáticos que te permiten visionar desde arriba para comprobar si la imagen que yo recordaba de mi casa desde el aire, de los alrededores, en el libro aparece la fotografía, si era correspondía y no correspondía. Es decir, yo no estuve volando realmente sobre mi casa. Si la experiencia hubiese sido cerca del aeropuerto de Peinador en Vigo, que es donde el paraclub en el que yo saltaba, seguramente mi experiencia sería mucho más precisa porque yo saltaba y conocía esas vistas aéreas, pero nunca había volado sobre mi casa. Por lo tanto, reconstruyes con tu imaginación los elementos que aparecen en esa experiencia onírica del peyote. Ya. Y entonces te pregunto, él volaba, él aprendió toda esa serie de técnicas, y no estamos haciendo apología de ninguna planta de poder, ni mucho menos de drogas, evidentemente, está todo dentro de un contexto. Carlos Castaneda aprendió a traspasar los límites gracias a las plantas de poder de los brujos. En realidad lo aprendió mucho antes. Sí. Carlos Castaneda venía de una población que a mí me recuerda mucho a mi Galicia, porque Cajamarca es un foco de brujería. Cajamarca, cualquier oyente que haga lo que hice yo, que se va. Ahora tenemos una herramienta que nadie tuvo antes, por eso nadie escribió jamás una biografía de Carlos Castaneda, porque era imposible. Pero tú ahora puedes acceder a las hemerotecas de los periódicos de Perú, de Alemania, de México, de Estados Unidos, y navegar en esa hemeroteca, ¿no? Yo lo he hecho, y cualquiera que lo haga, que se vaya a la prensa cajamarquina, va a encontrar una cantidad de noticias sobre brujería alucinantes. Esta es una de las cosas más caras que yo me encontré en la investigación. Es una tesis doctoral de Alejandro Alcántara Salazar que se llama El extraño mundo de la brujería, estudio sociológico de casos verídicos registrados en la zona campesina de Cajamarca. Porque yo pensaba que, a lo mejor, por todo lo que me contaba su familia y sus amigos, él ya estaba muy familiarizado con la brujería antes de llegar a Estados Unidos. Pero una cosa es lo que te cuenta un testigo y otra cosa son las pruebas. Así que conseguí un montón de documentos como este. ¿Y las pruebas qué dicen? Que son joyas. Pues mira, te pongo un ejemplo. En uno de sus libros, Carlos Castaneda cuenta uno de los episodios más alucinantes en las enseñanzas de Don Juan, página 137 y después en la 187, que es el momento en el que Don Juan le dice que le cosa la boca y los ojos a unas lagartijas para mandarlas como sus emisarios. Cuando esto se publicó, ya algún antropólogo dijo, pero vamos a ver, ¿cómo se va con una espina a coser los ojos de una lagartija? Es imposible. Pero te repito, cuando nosotros leíamos los libros de Castaneda de una forma devocional, nos lo tragábamos todo. Cuando ya lo lees desde una perspectiva crítica, dices, hombre, es verdad, al atardecer, sin luz, y aunque sea con una aguja hipodérmica, coserle los ojos a una lagartija que es minúscula, es difícil, ¿no? ¿De dónde podía salir esa idea? Cuando yo me pongo a buscar en el folclore y en la brujería esto de coserle los ojos a un animal, solo encuentro tres menciones en el mundo de la brujería a un ritual, una en el Alto Duero, no muy lejos de Galicia, en la que se cosen los ojos de un sapo durante un ritual de brujería. También en Cuba hay una variante, y el otro único lugar del mundo donde Cajamarca. Yo me he encontrado, Cajamarca. Más aún, el 19 de febrero de 2014, el diario La República, reproduzco el titular y la foto del pobre animal en el libro, publica: hallan sapo vivo con boca cosida y enterrado en una tumba, como parte de un ritual. Pero no puede ser casualidad. Evidentemente, en el desierto de Sonora no hay sapos. No iba a decir lo del sapo, lo cambia por una lagartija, ¿no? Por lo tanto, está hablando de un ritual que existe, de una experiencia real, pero que no tiene nada que ver ni con los yaquis ni con el desierto de Sonora. Vale. Estamos componiendo un poco el puzzle con algunos datos que ya adelantaste en el otro programa. La tensigridad, ¿qué es eso de la tensigridad? Que después de todos los libros, él monta un movimiento, estructura algo, y hablaremos ahora de las brujas. Déjame que escuchemos antes a una amiga tuya, creo. Y desde entonces ellos dicen que, bueno, pues el aislamiento o condiciones impuestas por el propio don Juan Matus, pues todo se revocó, todo cambió. El regreso de Carol Tix es, de hecho, quizás la causa principal de que ellos estén haciendo ahora lo que están haciendo, esta apertura. Es Concha, nuestro testimonio para ella. Quería que pusiéramos el de Kylie, que es un poco la bruja que a ti te escoge. Sí, juegos que todavía me... ¿Te emocionas? Me emociona un poco escuchar a Concha, porque esto debería haberlo hecho... Siempre pienso que esto debería haberlo hecho mucho antes, o alguien debería haberlo hecho antes, porque así tienes la oportunidad de elegir. De otra forma, no. Tú ahora puedes leerte los libros de Castaneda. Déjame que escuchemos a Kylie. Sí, mejor. This is Nai Moraes, and this is Reni Moraes. We're very happy to be here. Thank you. We are here tonight on your show because we would like to present... Esta es una de las brujas de Castaneda. Sí, esta es Kylie. Rubia, tú la llegas a conocer. Y son las creadoras, o la tensigridad, que es un poco esa técnica que parece ser que desarrolló Carlos Castaneda. Sí. ¿Es cierto que era, que se basaba...? Qué difícil es resumir todo esto, de verdad. A ver, el hecho es que 1987, Simon & Schuster, que es la editorial de Castaneda desde 1968, siempre publicó sus libros. Pero en 1987, claro, Castaneda ya no era el de los años 60 y 70, las cifras iban bajando, y en 1987 El conocimiento silencioso es el último libro que Castaneda publica con Simon & Schuster. Luego ya el siguiente hay que esperar hasta el año 90, hasta el año 93, para que publique El arte de ensoñar con HarperCollins, que ya es una editorial más pequeñita, más humilde. Y casualmente, en ese momento, a mediados de los 80, cuando ya las cifras de ventas de los libros han decrecido un poco, ¿no?, aparece con algo totalmente revolucionario y distinto. Él nunca había hablado, a pesar de que en sus libros, y yo de verdad que los he radiografiado letra a letra, él menciona en muchas ocasiones posiciones de poder. El camino del guerrero, por ejemplo, la posición de defensa. Él hablaba de gestos, de una especie de mudras que él sitúa en el contexto de chamánico nativo o indígena de México y del sur de Estados Unidos. Y sin embargo, él nunca había hablado de la tensibilidad. Entonces aparece con una gran revelación, diciendo que ahora era el momento de revelar el gran secreto de Don Juan. Porque cuando Castaneda decía la frase "Don Juan dijo", eso era irrebatible. Es como cuando un sacerdote dice "la Biblia dice", palabra de Dios, o lo aceptas o te vas a tu casa. No es algo democrático que puedas discutir. Entonces él dice que Don Juan le enseñó una serie de pases mágicos. Lo de la tensigridad se bautizó así mucho después. De hecho, tuvo un problema judicial por ese nombre. Al principio a nosotros se nos enseñó como los pases mágicos. A mí me lo enseñaron como los pases mágicos. Mira, esto tú lo conoces bien. Estos son mis cuadernos. Yo soy un enfermo compulsivo del dato, tengo anotado, te puedo decir qué estabas haciendo a cualquier hora de cualquier día que estuvieses viajando conmigo. Y aquí están todos los pases mágicos, la primera serie que yo aprendí con las primeras posiciones: el caballo gordo, el molinillo, el giro de brazo, el salto, el mono, el giro del hombro, el entrenamiento de cuello, un montón de... el paso de poder, por ejemplo, que ese sí que lo menciona en los primeros libros. Y él comienza a reunir pequeños grupos, primero en México, luego vienen a España, que es donde yo le conozco, y aquello se recibía como un gran secreto, ¿no? Los pases mágicos eran una serie de movimientos, algo parecido a los katas de las artes marciales, que en teoría servían para acumular energía, que al final dentro del mundo de Castaneda es lo único importante, acumular energía para escapar al águila, que es otro de sus conceptos. Quienes no entendíamos, no teníamos formación en el mundo de las artes marciales, bueno, pues recibíamos esos pases mágicos y era algo muy chulo. Si tú nunca habías hecho ejercicio, yo comprendo que la tensibilidad te cambia la vida, porque de repente tienes una motivación para levantarte, para moverte, para hacer durante horas una serie de movimientos, algo parecido al tai chi, pero un poco más agresivo. Algunos de ellos se basan en la tensión muscular, ¿no? Pues se llama, por eso se llama tensibilidad. Pero luego descubrimos, bueno, ahora que mencionaste a Kyle, uno de los últimos libros de Castaneda, Los pases mágicos, que lo puede encontrar cualquiera, tiene cientos de fotografías, y la modelo que aparece en todas esas fotografías es Kyle Undag, una valquiria enorme, aparentemente nórdica, también era mentira, tampoco se llamaba Kyle, jamás había estado en Noruega, luego si quieres hablamos de ella. Pero es la musa la que aparece en todas las fotografías y en los vídeos de tensibilidad, los originales, que cualquiera puede encontrar en YouTube, buscando tensibilidad. Esa rubia, musculada y alta que aparece, esa es mi querida Kyle. Pero todo esto tenía una vinculación con las artes marciales que descubrimos mucho después. Cuando empezamos a investigar la biografía de las brujas, de estas misteriosas mujeres que aparecieron en los años 80 y de las que antes no se sabía nada, yo me pongo a rastrear y me encuentro esto. Esto es un ejemplar que costó un potosí, por cierto, conseguir, de la revista Samurai, publicado en noviembre de 1974. Según Castaneda, no según yo, Don Juan muere en el 73. En el año 73, cuando aparece el famoso artículo de la revista Time, Castaneda, como había hecho Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no?, ya cansado del personaje, lo mata. Y él asegura que en el año 73, Don Juan, Don Genaro, todo el linaje, desaparecen. Se van a la segunda atención, ya no están, se han muerto, ya no se puede seguir recibiendo más enseñanzas, se acabó. Y aún así escribió 10 libros más. Por lo tanto, todo lo que contaba Don Juan termina en el año 73. Todas las enseñanzas de Don Juan sobre no dejarte fotografiar, sobre evitar el ego y demás, tienen que ser anteriores al 73. Bueno, pues en noviembre del año 74 la revista Samurai publica unos artículos, un artículo titulado Karate para mujeres, de Mauricio Hernández, lo tengo aquí, en el que aparecen varias fotografías de medidas, figuras parecidas o iguales, claro, a la de tensibilidad. Claro. Y además, lo importante es que quienes aparecen son Regina Tal y Anne-Marie Carter, que son los nombres reales, los nombres auténticos de Florinda Donner y de Thais Abelard. Las brujas de Castaneda. No solo aparecen posando en las fotografías, que es desconcertante que un año después de la muerte de Don Juan, si realmente le dijeron que no podían aparecer en fotos, aparezcan en fotos. Además, también es interesante que ellas firman artículos. A mí la familia de ellas, la familia de Florinda, me contó que estaban muy metidas, tenían un tatami en casa, siempre estuvieron muy metidas en el mundo de Oriente, del taoísmo sobre todo, de las artes marciales, y ahí es donde tenemos que buscar el origen de muchas de sus revelaciones. Las brujas, ¿quiénes eran las brujas? Hay muchas, eran ligues suyos, había sexo en esa historia, rock and roll, que bueno, drogas. En teoría no podía haber sexo porque una de las cosas que afirmaba Castaneda en sus libros es que el celibato era condición sine qua non para entrar en el mundo de la brujería, y todos los que nos acercamos al mundo de Castaneda teníamos claro que una de las cosas a las que había que renunciar, además de al ego, de la fama, de los selfies, de ese culto a la vanidad que es internet hoy en día, ¿no?, que todos salen ahí haciéndose fotos y demás, una de las cosas que había que renunciar era el sexo. Y eso está bien, porque es una prueba dura, ¿no?, para meterte en una escuela espiritual y hacerte vegetariano, dejar de fumar, son mariconadas. Que te digan que se acabó el sexo, eso es interesante. Entonces nadie imaginaba que pudiese haber sexo entre Castaneda y las brujas. Pero las brujas aparecen en los 80. En 1982 aparece este libro, Sabu, firmado por una tal Florinda Donner, que ya digo que no es su nombre. No hay ninguna mención a Castaneda, solamente la dedicatoria para la araña de cinco patas que me lleva en su espalda. Solo después subimos que la araña de cinco patas que me lleva en su espalda, araña es Arana, es el segundo apellido real de Castaneda. Él, de hecho, decía que cuando vivía con Don Juan utilizaba el nombre de Charlie Spider, de Carlos Araña, porque hacía un juego de palabras con su apellido Arana. y las otras cuatro patas eran las cuatro mujeres que convivían con él, sus cuatro esposas o sus cuatro amantes, que luego fuimos conociendo como las brujas. Este es el primer libro de Florinda. ¿Cuántos había? ¿Cinco en total? Él siempre habló de los cuatro vientos, los cuatro elementos. Cuatro brujas que decía él que tenía que tener para completarse como brujo en ese linaje de nahuales del que él era el último representante. La primera que aparece, y la más importante y la preferida de Carlos, bueno, aquí tengo una. Mira, esta foto jamás se había publicado, porque cuando ellas entraban en el mundo de Castaneda, él les exigía que llamasen a su familia, que rompiesen relaciones con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, y que les pidiesen que destruyesen todas las fotos que tenían. Sin embargo, Ulrich, el hermano pequeño de Florinda, conservó un par de ellas, que es preciosa, ¿no? Te das cuenta, es una chica bellísima. Y gracias a eso las pude localizar como otro material que no se había podido localizar. Bueno, dos años después de Sabú, Florinda publica Ser en el ensueño. Y este libro ya aparece prologado por Castaneda. Y en la dedicatoria, vamos, en el prólogo, él ya insinúa que tenía una relación con Florinda y que formaba parte de ese linaje. Pero lo verdaderamente importante llega unos años después, cuando aparece el tercer libro, El clave, de Florinda Donner, El sueño de la bruja, también con prólogo de Carlos Castaneda, en el que Florinda cuenta que todo lo que dice Castaneda es verdad, que ella conoció a don Juan, a don Genaro, a doña Soledad, a todos los personajes, a Zuleika, a todos los personajes de la saga, y que convivió con ellos. Y un año después aparece Thais Abelard, que publica Donde cruzan los brujos, es su único libro, también prologado por Castaneda, y ratificando todo lo dicho por Florinda y por el Nahual. Hasta ese momento no había nada más. La única prueba, fíjate qué curioso, la única prueba que Carlos Castaneda presentó en toda su vida de que lo que contaba era cierto es esto. ¿Y eso? Una fotografía. La única prueba objetiva, digo, porque lo sorprendente es que la Universidad de UCLA le dio un doctorado sin presentar una grabación, una fotografía, un vídeo, unas notas de campo, ¿no? Dime qué representa la fotografía para nuestros oyentes, ¿qué se ve? 30 segundos que nos vamos a... Es que no da tiempo. En esta fotografía no la tomó él. Esta fotografía se tomó en México el 21 de marzo de 1992. Aparentemente no tenía nada que ver con Castaneda. El gran hombre de confianza, el que debería haber sido el heredero de todo el empolio de Castaneda y de la tensegridad, Tony Karan, es el presidente de Casa Tíbet en México, ¿no? Había organizado un encuentro de lamas tibetanos, que al amanecer de ese día, 21 de marzo del 92, se acercaron a las pirámides de Teotihuacán para celebrar el equinoccio de primavera, y un periodista local, Marco Antonio Villasana, acudió para hacer unas fotos de los lamas en las pirámides, que es una cosa curiosa, ¿no? Estando allí, le acompañaba a su hermano Roberto, él tomó la cámara y tomó una fotografía. Y al revelarla, como esto ha pasado millones de veces, los que estamos familiarizados con el mundo de la ufología, hemos visto millones de fotos como esta, al revelarla, por encima de los lamas y por encima de la pirámide, aparece una especie de figura que se parece a una letra Y, con el palito inferior... ¿Como humo? No, más bien como si fuese una persona arrodillada con los brazos en alto. Tony Karan, cuando le llega esta fotografía, en una de las habituales visitas de Castaneda a México, se la enseña. Y Castaneda se le enciende una chispa y dice, claro, es un volador. Los voladores, los seres inorgánicos, hay un montón de criaturas en la literatura de Castaneda fantásticas. Castaneda presentaba esto como la primera prueba de que lo que él contaba era verdad y que esto era uno de los voladores de los que hablaba sus libros. Veamos ahora el otro lado de la historia, las críticas hacia Carlos Castaneda. Castaneda había manifestado que no moriría, sino que al igual que don Juan, ardería desde adentro, convirtiéndose en una bola de luz que pasaría a otra dimensión. Cuando en 1997 fue, según fuentes no oficiales, diagnosticado de cáncer de hígado, sus allegados mantuvieron la enfermedad en completo secreto. Se suponía que los brujos no enfermaban, así que las brujas continuaron con los seminarios como si nada sucediese. En abril de 1998, Castaneda murió a los 72 años de edad. Su desaparición no trascendió hasta que a los 2 meses los medios se enteraron. Claire Green, una de sus brujas, puso una declaración online que decía: Carlos Castaneda dejó el mundo de la misma manera que lo hizo su maestro, don Juan Matus, con conciencia completa. Sus seguidoras, las brujas, también comenzaron a desaparecer. Don Ergrau y Abelar se especula que acabaron suicidándose, ya que durante las reuniones Castaneda hablaba repetidamente de quitarse la vida en grupo. Pero, ¿qué queda de Castaneda? Para muchos, aunque irreal, el mensaje de Castaneda está bellamente narrado. Los primeros libros con Don Juan han servido como método de inspiración a incontables personas a lo largo de los años. Hay quienes creen a pie juntillas que las experiencias de Castaneda son reales de principio a fin y las defienden con fanatismo. Y también están aquellos que las atacan con igual vehemencia. Envueltos en controversias, los libros se siguen vendiendo y la tensegridad continúa a pesar de la desaparición de sus líderes. Ahí hemos hecho un resumen un poco de este camino. Carlos Castaneda murió de cáncer. Uh-huh. ¿Lo enterraron? ¿Sabes dónde lo enterraron o lo quemaron? Lo quemaron en un crematorio del norte de Los Ángeles, muy chiquitito, a escondidas, para que nadie se enterase, porque la mayoría de sus seguidores más cercanos, él en Los Ángeles, en torno a Claire Green, que es la última empresa que él fundó, él antes había fundado Hermeneutic Unlimited, que era la que gestionaba sus ganancias, sus derechos editoriales y demás, ¿no? Y donde estaban como socias, aquí tengo los estatutos de fundación firmados por las mismas brujas y por otras, que son muy importantes también. Entonces ocultaron que había muerto, a los seguidores más cercanos se les dijo que estaba retirado, porque, joder, tantas cosas. Este es un libro importante. Filming Castaneda. Filming Castaneda es la obra de Gaby Gaiter y su marido, que durante los últimos meses de vida, durante el último año de vida, estuvieron siguiendo a Castaneda sin que lo supiese y grabando horas y horas de vídeo, porque habían tenido una mala experiencia con él. Normalmente, para entrar en el círculo de Castaneda, tenían que romperse los matrimonios. Las mujeres pasaban a un estatus y los varones a otro diferente, y ellos, que no le creyeron, comenzaron a seguirle, a tomarle fotos, y todos los últimos meses de Castaneda están documentados gráficamente en este libro, con cientos de fotografías en las que se ve qué es lo que ocurrió, ¿no? Yeah. Luego hay un tema muy cachondo, que es el de que los seguidores decían: no, es que el tema está en que tenía un hermano gemelo. Otro día te hablo de esto. Este documento tan grueso es un informe grafocrítico que yo encargué a un perito judicial amigo mío para demostrar si realmente existieron dos Castanedas o existió uno solo. Teníamos una muestra caligráfica de las cartas que enviaba su hermana Lucy, que es una mujer encantadora, y los autógrafos y los documentos oficiales de su empresa para peritarlos. ¿Y son diferentes? No, es el mismo, solo hubo un Castaneda. Ah, no hubo más. Déjame ir para terminar ahora de las brujas. ¿Se suicidaron muchas de ellas? ¿Desaparecieron? Sí, pero eso también, como todo, hay que contextualizarlo, ¿no? Cuando tú entrabas en el círculo de Castaneda, tenías que hacer algo terrible, que era romper relaciones con todos tus amigos y toda tu familia. Algo que él decía, don Juan dijo, que tiene que hacerse así. Yo lo hice, es verdad que él lo hizo. Él rompió relaciones. Su padre murió roto de dolor, pensando que su hijo se había muerto en Estados Unidos, sin saber nada de él, porque dejó de escribirles justo antes de hacerse famoso, poco antes de hacerse famoso. La hermana todavía conserva unas 20 cartas, más o menos, de aquella época, que son las que han valido dos de ellas para esta pericia. Pero no sabía nada hasta que en el año 73 aparecen los reporteros de la revista Time en Cajamarca, le enseñan la foto y este era su hermano. Y dice, sí, fíjese que su padre acaba de morir roto de dolor pensando que su hijo se murió en Estados Unidos porque no tenía noticias, ¿no? Pues vengo a decirle que es un escritor multimillonario y que había dejado una mujer y una hija en Perú, a las que no volvió a ver, hasta, bueno, a la mujer nunca y a la hija hasta mucho después. No me quiero enrollar. Las brujas. Las brujas aparecen de la nada en los años 80, a mediados de los 80. Cuando te pones a investigar, yo estuve persiguiendo, fue una locura, al hermano pequeño de Florinda Donner por toda Venezuela, porque ellos nacieron en Alemania, pero los padres se compraron una casa en la colonia Tovar, que está a unos 100 y pico kilómetros de Caracas. Y estuve preguntando en el ayuntamiento, en los hoteles, al final en una asociación cultural. Me dijeron, sí, hay un Ulrich tal, pero justo ahora está en Suiza. Bueno, estuve preguntando en el colegio de Caracas donde estudiaron. Es que al final consigo llegar al último familiar vivo de Florinda Donner. Florinda era la tercera de cuatro hermanos, era siete mesina, era muy menudita, por eso la llamaba el colibrí. Castaneda se refería a él como el colibrí. Y ella estudió idiomas, se casó con un millonario y por aburrimiento, no como dice ella, por un mandato brujo, por aburrimiento se matriculó en UCLA para estudiar antropología, porque el marido estaba siempre de viaje y ella se metió a antropología. Y allí conoce a Castaneda y conoce a Taisa, que fueron las primeras. Y se hace una de las brujas. ¿Y acabaron suicidándose? Es la pregunta que te he hecho. Claro, cuando muere Castaneda, tú piensas que, salvo Florinda, y es una historia tremenda lo de su madre, es que no da tiempo. Hacemos otro programa hablando de ellas, no te preocupes. Resúmeme si se suicidan o no se suicidan. Sí, se suicidan. Se suicidan, vale. Se suicidan cuatro. Porque cuando Castaneda muere, el 27 de abril de 1988, ese mismo día desaparecen varias de ellas, ¿no? Y no se vuelve a saber nada de ellas hasta hoy. Amalia Márquez, que no hemos hablado de ella, mi querida Kay Lundag, Florinda Donner y esta chica, una de las historias más terribles, la exploradora azul, una de las más jovencitas, Patricia Parlin, oficialmente hija adoptiva de Castaneda, supuestamente materializada desde otra dimensión. Aquí tengo su parte de nacimiento y toda su historia real. No era un ser inorgánico, sino que era una chica que conoció a través de su marido. Una historia muy dramática. Todas desaparecen, pero poco tiempo después se encuentra un cadáver en el desierto. Se encuentra su coche, primero se encuentra su coche, y un tiempo después se encuentra un cadáver. Pero en aquella época, estamos hablando del año 97-98, el ADN no estaba tan avanzado como ahora. Tardaron 3 o 4 años en identificar el cuerpo como el de la exploradora azul, Patricia Liparte. Tenemos casi que terminar. Dime en 30 segundos quién se queda con el dinero de Carlos Castaneda, quién es su... La más inteligente de todas. Carol Dix. ¿Se ha quedado con el dinero de él? Carol Dix se quedó como beneficiaria. ¿Los derechos de las todo, obras? Todo. Aquí tengo el testamento, el último, porque hay varios testamentos. Dependiendo de la relación, de lo bien que se portasen las chicas, aparecían o desaparecían de la versión del testamento, ¿no? Hoy, un día te tengo que contar la historia de la gorda, que es brutal, terrible. Y como beneficiarias, últimas beneficiarias, están Carol Dix y otras de las chacmolas, que aparecen en los vídeos de Tensigridad, y Nuri Múnez, y bueno, personajes muy concretos. Pero al morir Castaneda, como sabían que había una fortuna ahí, el hijo de Margaret Runyan, que es un hijo por encargo, por cierto, porque Castaneda se había hecho una vasectomía, entonces le pidió a un amigo que dejase embarazada a su mujer porque quería tener un hijo. Él se presenta como legítimo beneficiario de la herencia de Castaneda y hay un juicio. Esta es la razón por la que, aunque Castaneda muere en abril, hasta unos meses después no se publica la noticia de su muerte. Se llevó en secreto porque todos querían su parte del pastel. Ya. Pero gracias a ese juicio tuvimos acceso a montones de documentos sobre la historia. Vale, déjame que te pregunte una última pregunta. ¿No será que Castaneda ha descubierto tantas cosas increíbles para tanta gente en el mundo que había que machacarle, había que decir que todo es mentira, que el lado oscuro dice, señor, este es un mentiroso? ¿No será eso? Yo creo que se han dicho muchas tonterías sobre Castaneda porque ha habido muchos críticos en el mundo académico que decían que él se lo había inventado todo, y no se lo inventó todo. Castaneda sabía muchísimo de brujería desde siempre, desde mucho antes de llegar a Estados Unidos. Ya en los primeros años en Estados Unidos conoció a dos chamanes, a dos indios nativos, ya había conocido el peyote, pero está todo tan documentado, claro, no hay tiempo. Mira quién viene a decirnos que... Yo tengo rollo y material para otras 2 o 3 horas más. Yo quiero conseguir el libro. ¿Elojocritico.com o dónde tengo que ir? Bueno, si pones el título en internet te lleva, ahí está la página del Ojo Crítico, que es elojocritico.info, y luego está en eBay, en toda colección, en vivo, en un montón de sitios. Con ponerlo en Google, hay un blog, eso sí te lo digo, que se llama como el libro La vida secreta de Carlos Castaneda, blogspot.com, que ahí hay un montón de documentos de las entrevistas que yo he subido, de vídeos, de las grabaciones de su voz, y todo eso se puede acceder. Vale, lo miraremos. El Ojo Crítico es el trabajo, la revista que edita Manuel Carvalho desde hace un montón de años, no el programa que tenemos aquí en Radio Nacional. Gracias. Yo me quedo, nos quedaremos con la parte bonita, las enseñanzas que, como quizá ocurría, como dijimos la otra vez con Lobs and Rampart, nos han hecho a muchos soñar, volar, ensoñar y convertirnos en colibrís y otra serie de cosas. Gracias, Manuel, por el trabajo. Te sigo viendo. Un placer.